decía, buenas tardes. Muchas gracias por compartir este encuentro a todas las personas que habéis trasladado aquí a esta convocatoria que ha hecho Aurelio y la revista Tú Mismo, y que le agradezco mucho no solamente las palabras de presentación, sino el que ofreciera el ponerse a disposición para organizar este acto. Un abrazo muy fuerte de corazón para él y para todas las personas que le han hecho posible. Vamos a compartir acerca de la muerte. Y vamos a compartir acerca de la muerte para gozar la vida. Cuando se habla de la muerte, cuando se comparte acerca de la muerte, no es para ponerse triste. Cuando yo me siento a compartir acerca de la muerte, lo hago para que le perdamos cualquier tipo de miedo a esa experiencia, que sin ser adivino os anuncio que vais a vivir todos y que no tiene que tener ningún temor para nosotros, ninguno. Es simplemente, como ahora iré compartiendo, una puerta que se abre para pasar de una habitación de la vida a otra habitación de la vida. En este sentido, lo primero que me gustaría compartir de corazón es no solamente la convicción intelectual, sino la experiencia personal, porque yo soy de las personas que hemos tenido la gran dicha de experienciar una experiencia cercana a la muerte. Lo primero que quiero compartir es que la muerte es un imposible. La muerte es un fantasma de la imaginación humana, así de sencillo. Nadie se muere, nadie. Ni vosotros, ni vosotras, ni yo. Esta mañana, que he tenido ocasión de conocer a dos personas que residen aquí en Valencia, a Marga y a Luis, que están aquí delante, en la breve conversación que hemos tenido, surgió un asunto con el que, al plantearse, resonó en mi interior arrancar precisamente esta charla, este encuentro y este hecho de que la muerte no existe, de que la muerte es un imposible. Yo creo que la mayoría de los presentes habéis oído hablar de esa expresión, es muy célebre en temas concienciales y espirituales, del yo soy. De hecho, en la corriente cristiana, en la corriente espiritual cristiana, tiene mucha importancia, porque esa es la forma en la que narra la Biblia de que cuando en el libro del Éxodo se cuenta que Moisés sube al monte Tabor y se halla delante de la divinidad y le pregunta cómo llamar a esa divinidad, cuál es su nombre, la contestación directa que le da es: yo soy el que soy. Yo soy. Después, muchas corrientes espirituales, y ya en épocas más recientes, personas que han aportado mucho al ámbito de la conciencia, como Saint Germain, pusieron el yo soy como un elemento central sobre lo que compartían acerca de la espiritualidad y acerca de la conciencia. En este sentido, me gustaría arrancar hablando en persona, en primera persona, porque estoy hablando yo, pero que lo que yo estoy diciendo ahora, lo que voy a decir, lo dijereis también vosotros, porque legítimamente lo podemos decir cada uno. Cada una de las reflexiones, cada una de las expresiones, cada una de las palabras que voy a compartir ahora pueden salir perfectamente de vuestro corazón y de vuestra boca, de la misma forma que salen ahora de mi boca y de mi corazón. Y que, por tanto, cuando lo veáis, me vais a hablar a mí en primera persona, que os pongáis vosotros en esa primera persona. Estamos aquí, sentados, compartiendo este encuentro. Ya llevamos un rato y vamos a compartir un buen rato. No os digo cuánto para que no os vayáis, pero vamos a compartir un buen rato. Desde que habéis entrado hasta el momento presente, que estáis sentados aquí ahora escuchando estas palabras, y conforme la charla se vaya desarrollando y hasta que la misma termine y salgáis por la puerta, en el momento presente, que es lo que realmente existe, una cadena de momentos presentes, un momento presente, un momento presente, un momento presente, un momento presente, pues bien, de momento en momento, durante todo el tiempo que compartamos, va a estar cambiando todo, de momento en momento. Por ejemplo, de momento en momento, mis manos, que la muevo mucho, mis manos van a ir cambiando de posición. Las palabras que surgen de mi boca van a ser distintas. Yo que veo todo el auditorio puedo comprobar que de instante en instante hay cabezas que se mueven, hay posiciones en la silla que cambian, hay una mutación, hay un cambio permanente de instante en instante. E incluso a lo mejor por aquí hay alguna mosca que de instante en instante va cambiando de posición y va cambiando de lugar. Porque es verdad que en el momento presente, de momento en momento, hay cosas que cambian. Es un cambio continuo, un cambio permanente. Respiramos, nuestro corazón late de instante en instante, de instante en instante. Y de ese momento en momento hay muchas cosas que cambian. En el tiempo que compartamos, imaginaros de instante en instante cuántas cosas habrán cambiado cuando salgamos de la sala. Esto lo podemos extrapolar al día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Cuántas cosas cambian? Desde que ponemos el primer pie fuera de la cama hasta que ponemos el último pie fuera de la cama antes de volvernos a meter en ella, en esas horas, ¿cuántas cosas han ido sucediendo, aconteciendo en un continuo cambio? Esto forma parte de nuestra experiencia, la experiencia de que de instante en instante todo va cambiando. Pero bien, esto es cierto. Pero no es menos cierto que de instante en instante, de momento en momento, hay algo que nunca cambia. Es verdad que hay muchas cosas que cambian, pero hay algo que nunca cambia. Nunca. Hay algo que era así al entrar en la sala, que lo es en este momento. Y que de momento en momento, cuando abandonemos la sala, va a seguir siendo exactamente igual, sin cambio, sin modificación. Hay algo que cuando nos levantamos por la mañana, hasta que nos acostamos por la noche, no cambia. Es más, incluso mientras que estamos dormidos, está ahí y tampoco cambia. Es algo inalterable al cambio. Es algo que está fuera de cualquier mutación o de cambio. La mente, cuando planteo esto, pregunta, ¿qué es? Esto parece una adivinanza. ¿Qué es eso que no cambia, mientras que todo cambia de instante en instante? Pues eso que no cambia, eres tú. Soy yo. Y lo digo ahora en primera persona. Yo soy. Soy yo. El hecho de que vivo, el hecho de que existo, el hecho de que soy, eso no cambia. Cuando he entrado por esa puerta, vivo, existo, soy. Ahora, en este instante, vivo, existo, soy. Cuando termine la charla y salgamos de esta sala, vivo, existo, soy. Cuando me levanto por la mañana, vivo, existo, soy. Cuando me acuesto por la noche, vivo, existo, soy. Mientras que estoy en la cama dormido, vivo, existo, soy. De momento en momento, y de momento en momento van pasando lo que desde la perspectiva del tiempo aquí encarnados llamamos días y semanas y meses y años y lustros y décadas, y vivo. Existo, soy. La vida, el hecho de que vivo, eso no cambia, eso no varía. Vivo, existo, soy. En el momento presente, de momento en momento, es verdad que cambian muchas cosas. Imaginaros a lo largo de los meses, de los años, de los lustros, de las décadas, desde que éramos unos niños recién nacidos hasta el momento presente. Todo ha sido un cambio continuo, pero hay algo que no cambia. Tú, el hecho de que existes, de que eres, de que vives. En la vida, entre comillas, te pueden pasar muchas cosas. Algunas la mente la califica de positivas, otra la mente las califica de negativas. Unas las quieres, otras no las quieres. Perfecto. Todo eso acontece, todo eso ocurre. En tu propio cuerpo suceden cosas y algunas de ellas no te gustan. Puede venir la enfermedad, puede venir el dolor, o puede venir la alegría, puede venir el placer. De instante en instante, de momento en momento, todo eso va cambiando. Pero, más allá de todo eso, hay algo que permanece ahí, inmutable. Vives, existes, eres, vivo. Existo, soy. Es curioso que a este hecho, que es bastante palmario, que es bastante obvio, los seres humanos no le dan importancia, cuando es sin duda ninguna lo más importante, el hecho de que vives. No hay nada más importante que el hecho de que vives. Sí, es verdad, pasan cosas de un color, de otro color, se suceden, pero con independencia del color de las cosas y con independencia de la cadena de hechos, situaciones, encuentros, desencuentros, tú vives. Tú vives. Yo vivo. Yo soy. Y como la muerte no existe, porque no existe, cuando de momento en momento llegue ese momento en el que el cuerpo deja de funcionar, que a todos nos llegará, donde nuestro yo físico, mental y emocional ya está, ya no da más de sí, y termina sus días o enterrado en el cementerio o quemado en el crematorio, tú sigues viviendo. Ese es un cambio muy drástico, porque te habías acostumbrado a que, con independencia de que cambiaran muchas cosas, tú ya te habías asociado a un cuerpo. Pero llegará un momento en vuestra vida y en la mía donde eso dejará de ser así. Donde habrá en el momento presente un cambio tan tremendo que ni siquiera tendrás cuerpo. Porque ese cuerpo, insisto, va a terminar o enterrado o quemado. Pero aún así, tú vives. Tú seguirás viviendo, tú seguirás existiendo. El yo soy está más allá de la muerte. El yo soy está más allá de los cambios continuos que se producen en la vida. Y el yo soy está más allá de ese gran cambio que es el momento en el que desencarnamos y dejamos el cuerpo. Pero encarnados o desencarnados, soy, existo, vivo. Apurando un poquito más este sentir desde el corazón, en la medida en la que vayáis interiorizando este hecho bastante obvio, pero que casi pasa desapercibido en nuestro día a día, el hecho de que vives. Puede pasar lo que sea, pero vives. Pueden ocurrir muchas cosas, pero existes. Cuando esto se va interiorizando, uno poco a poco va convirtiéndose a sí mismo en observador de la vida. Vas observando, comentaba con Marga y con Luis que, por ejemplo, Edgar Toll, que sabéis que ha compartido mucho acerca del aquí y ahora, él dice que el momento presente, el aquí y ahora, el momento presente, tiene dos dimensiones: la dimensión superficial y la dimensión subyacente. La dimensión superficial del momento presente es la que cambia de instante en instante. A eso es a lo que Toll llama la dimensión superficial del momento presente, la que cambia de instante en instante. Pero el momento presente, el aquí ahora, tiene una dimensión subyacente. La dimensión subyacente es eso del momento presente que no cambia, que permanece inmutable. Y eso que permanece inmutable eres tú. Tú, yo. El hecho de que existes, de que vives. El hecho de que vivo, que existo, soy. Cuando esto va interiorizándose, cuando esto se va recordando, porque no hace falta aprender nada, esto es una experiencia primaria de la vida. No hace falta leer ningún libro, de hecho no hace falta escuchar ninguna charla, esto forma parte de nuestra experiencia. Simplemente es que lo olvidamos. Lo olvidamos que hay muchas cosas que cambian, pero que hay algo que nunca cambia y que soy yo. Yo en el sentido de lo que verdaderamente soy, la existencia, la vida, el hecho de que vivo, de que existo. Cuando se va recordando y se va interiorizando esta experiencia palmaria, también surge algo desde dentro que a la mente la desconcierta mucho, pero que es una gran realidad. De hecho, es lo real. Y a esto que me refiero es al hecho de que si yo no existo, y esto lo podéis decir cada uno y cada una, si yo no existo, nada existiría. si yo no existo, nada existe. Mi existencia es condición sine qua non para que exista lo demás. Y si yo no existiera, nada existiría. Sí, ya sé que la mente ante esto dice, no, Emilio, estás equivocado. Si tú no existes, lo sentimos mucho, pero la vida sigue existiendo. No es tal como tú lo planteas. Pues bien, os invito a que de corazón meditéis al respecto. Y que lo que yo estoy diciendo, insisto, lo hagáis vuestro cada uno y cada una. Si yo no existo, nada existe. Vamos a suponer por un momento que yo no existiera. Si yo no existiera, cosa que es imposible porque vivo y existo y soy eternamente, en mi infinitud, mi eternidad y mi divinidad, igual que vosotros y que vosotras, pero en el supuesto de que yo no existiera, vosotros en ese mismo instante dejaréis de existir. Se acabó. Estaríais diluido. Y no me vale que me digáis que seguiríais existiendo. Eso es un juego de la mente. Si yo no existo, vosotros no existís. Pero el hecho de que si yo no existo, vosotros no existís, es que cada uno puede decirlo exactamente igual. Cada uno desde su perspectiva. Cada uno desde sí mismo mirando al mundo. Si yo no existo, nada existe. La existencia de cada uno es condición sine qua non para la existencia de la vida. Tu existencia es condición sine qua non para que exista la vida. No es solo que no muramos, que por supuesto que no morimos. Es mucho más. El hecho de que yo exista y exista siempre fuera del tiempo y del espacio es a su vez lo que hace posible que exista la vida entera. Y eso lo digo yo y lo podéis decir cada uno. Y esto no es un juego mental. El juego mental es pensar que si yo no vivo, la vida sigue. No, si yo no vivo, no hay nada. Ya está. Si yo no viviera, se acabó. Vosotros os diluiríais, el hotel se diluiría, Valencia se diluiría, el planeta se diluiría, el cosmos se diluiría. Ya no hay nada si yo no estoy, si yo no soy. Si yo no vivo, no hay vida. Si vosotros no vivís, no hay vida. Esto lo puede decir cada uno. Somos, cada uno, la vida. Vivo, existo, soy. Pero a su vez, es que nuestra existencia, el hecho de que yo vivo, de que yo existo, de que yo soy, es lo que hace posible la vida misma. La vida misma, la vida en su integridad. Por tanto, no solo es que viva yo. No solo es que yo soy, que yo existo, sino que mi existencia es lo que hace posible la vida, la existencia, que ya por tanto no es mi existencia, sino la existencia. Ya no es mi vida, es la vida. Mi vida es lo que hace posible la vida, mi existencia es lo que hace posible la existencia. Y a partir de ahí se empieza a percibir la conexión íntima que hay entre lo que llamo mi vida y la vida, lo que llamo mi existencia y la existencia, porque es lo mismo. Mi existencia y la existencia es lo mismo. Mi vida y la vida es lo mismo. Y a partir de ahí, el mí empieza a desaparecer. Y se produce cada vez una mayor unificación entre el yo soy y la propia vida, entre la propia vida y el yo soy. Para anclar más esto en nuestro proceso de recuerdo, Edgar Toll nos invita a utilizar dos palabras que yo diría que él los propone a modo de mantra. Dos palabras que tengamos presente en nuestra cotidianidad para que este recuerdo se afiance y para que este recuerdo no se vaya. Traducidas al castellano, estas dos palabras son alerta y espacio. Alerta, espacio. Son dos palabras simples. Incluso al hilo de lo que estoy comentando pueden parecer extrañas. Alerta, espacio. Son simplemente recordatorios. Mantras de anclaje. para afianzar y no olvidar lo que estamos compartiendo. Vamos por la primera, ya que empieza por A, alerta. ¿Qué es eso de alerta? Soy, existo, vivo. No lo olvido, lo tengo presente, tomo conciencia, estoy atento. Eso significa alerta. Tomar conciencia de que soy, vivo, existo. Que sí, que están pasando muchas cosas en mi vida, en la vida, que sí. Pero soy, vivo, existo. Tengo un encuentro maravilloso, lo estoy pasando estupendamente, perfecto. Pero soy, vivo y existo con independencia de ese encuentro maravilloso. Que lo que tengo es un desencuentro terrorífico y una experiencia que la mente quisiera echar para atrás como fuera. Vale, ahí está esa experiencia. Pero yo soy, vivo, existo. No perder esta conciencia, el tenerla presente, eso es alerta, alerta. Cuando en tu vida ocurre eso que te distorsiona, que hace que tus emociones se disparan, perfecto, forma parte de la vida. Forma parte de la dimensión superficial del momento presente, de esas cosas que van cambiando de momento en momento. Pero no lo olvides, alerta. Independientemente de eso que está ocurriendo, hay algo que es lo fundamental y que no cambia. Vivo, existo, soy. Alerta. Y espacio. Una palabra todavía más extraña aplicada a este tema que estamos tocando. ¿Qué es eso de espacio? Espacio es la toma de conciencia que se produce cuando te das cuenta que el que yo soy, el que yo vivo, el que yo existo, se convierte en el espacio donde acontece la vida, donde se desenvuelve la vida. Yo soy y mi existencia es lo que hace posible esto. Pero no porque esté aquí subido dando una charla, no, aunque estuviera en el público. Y esto lo puede decir cualquiera de vosotros y de vosotras. Vuestra existencia, y lo puede decir cada uno, el hecho de que yo vivo, el hecho de que yo existo, el hecho de que yo soy, es lo que hace posible la vida en sí. Yo soy el espacio donde se desenvuelve la vida. Y si yo no estuviera, no habría vida. Si yo no existiera, nada de esto ocurriría. Se diluiría el hotel, se diluiría Valencia, se diluiría el mundo, se diluiría el cosmos. Yo soy. Y el hecho de que yo soy es el espacio, mi existencia, es el espacio que hace posible la vida, que hace posible la existencia. Cuando alerta y espacio van calando, la unificación entre lo que llamas tú y la vida se va produciendo. Pero en paralelo, y lo digo porque lo he vivido en primera persona, hay un momento concreto del proceso, de este proceso conciencial, donde te llena una sensación de soledad. De soledad. Diréis, ¿soledad por qué? Vamos a ver, si interiorizamos y nos damos cuenta que yo soy, y lo puede decir cada uno, yo soy. Alerta, yo soy. Pero no solamente es yo soy, sino que yo soy el espacio donde se desenvuelve la vida. Si yo no estuviera, no habría vida. Yo soy el espacio donde la vida se desenvuelve. Cuando esto se interioriza, hay un momento concreto, que es a lo que iba, en lo que te puedes sentir solo. La soledad. Porque todo eres tú. Todo eres tú. Tú eres tu vida y eres la vida. Y los demás no son los demás. Los demás están en la vida que está ahí gracias a ti. Los demás están en la vida de la que tú eres el contenedor, de la que tú eres el espacio que lo hace posible en su desenvolvimiento. Y eso puede provocar, en un momento concreto, una sensación de soledad. Sin embargo, cuando se sigue en evolución en este proceso, la sensación de soledad, hay un momento determinado que desaparece. Es el momento en el que te das cuenta, pero no desde aquí, sino desde aquí, de algo que vengo diciendo desde el principio. Y es que esta experiencia y todo lo que estoy diciendo no solamente lo digo yo, y lo puedo decir yo legítimamente, sino que lo podéis decir cada uno. Es decir, yo os miro y alerta, yo soy, vivo, existo. Y yo soy el espacio que hace posible la vida donde se está desenvolviendo este encuentro. Pero es que esto que acabo de decir lo puede decir cada uno. Y a partir de ahí la soledad se transforma en una enorme unicidad. Es decir, te das cuenta de que la creación entera es la unicidad que se manifiesta en una enorme diversidad. Y todo es uno, y todo ese uno soy yo, tan uno soy yo que me puedo sentir solo. Pero en el proceso conciencial te das cuenta de que eso mismo le está ocurriendo a todas las formas de vida y a todos los seres humanos. Y a partir de ahí, la unicidad ya no la vives como soledad, sino que te das cuenta que la unicidad se expresa, se manifiesta a través de una enorme diversidad. Y por tanto, yo os contemplo como otra manifestación más de la unicidad de la que yo soy una manifestación. Y en ese momento también te das cuenta que el yo soy mío no es distinto del yo soy tuyo. Que ese elemento subyacente que no cambia, vivo, existo, soy, es el mismo que está en vosotros. Y el hecho de que yo vivo es el mismo que os está sucediendo a vosotros. Y que lo que yo denomino vida es lo mismo que vosotros denomináis vida. La experiencia de ser que yo tengo es vuestra misma experiencia de ser. No hay ninguna diferencia. Y que la diferencia está en la diversidad, que es lo que hace posible que vosotros me veáis aquí y yo vea a vosotros ahí allí y parezcamos distintos. Pero realmente no somos sino la manifestación de un único yo soy, por decirlo de alguna manera. No hay diferencias. No hay diferencias. Este único yo soy, vivo, existo, que está en vosotros y que está en mí, y que nos permite a cada uno legítimamente decir yo soy, y mi existencia es además lo que hace posible la existencia de todo lo demás, y si yo no existiera nada dejaría de existir, eso que hace posible que esto sea así, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo llamarlo? Se le puede llamar vida, se le puede llamar existencia, se le puede llamar ser. Y las corrientes espirituales le han dado multitud de nombres. Quizás para la mayoría de vosotros y de vosotras, la corriente espiritual más cercana o al menos más conocida, porque forma parte del contexto cultural en el que hemos nacido y desarrollamos nuestras vidas, es la corriente espiritual cristiana. En el cristianismo, atendiendo, por ejemplo, a las cartas de Pablo de Tarso, de San Pablo, se dice que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. De hecho, esta percepción del ser humano, trina, está presente en casi todas las corrientes espirituales. En la antigua Grecia, en los misterios eleusinos, en aquel templo que estaba cerca de Atenas, 1500 años antes de Cristo, también dentro de esos misterios se enseñaba esta composición del ser humano. No se le daba el mismo nombre, el nombre es lo de menos, pero se hablaba de algo parecido a cuerpo, alma y espíritu. En geometría sagrada, la célebre Merkaba, la Merkaba está compuesta de tres palabras cuyas iniciales precisamente Merkaba significan cuerpo, alma y espíritu. Pues bien, este yo soy, que es el sostén de la vida que sois vosotros, de la vida que soy yo, este yo soy, en la terminología cristiana se le denominaría espíritu. En cuerpo, alma y espíritu, este yo soy sería espíritu. y el espíritu es uno. No hay espíritus. El espíritu es uno. Uno. Desde el principio. Fuera del tiempo y del espacio. Uno. Uno. Pero sin embargo, siendo uno, el espíritu, siendo uno, está en cada uno. El espíritu, siendo uno, está en cada uno. La mente dice, no es posible. ¿Cómo, si el espíritu es uno, va a estar en cada uno? Si el espíritu es uno, ¿cómo va a estar en 7.400 millones de seres humanos en cada uno de ellos? Pues sí, lo está. Y no solamente en los 7.400 millones de seres humanos, sino en todas las formas de vida. En todas. Da igual que sea animal, vegetal, mineral, agua, en todas las formas de vida, las de este planeta y las del cosmos entero, está el espíritu presente, en todas y cada una. Es uno, pero está en cada uno. ¿Cómo es posible que el espíritu uno esté en cada uno? El espíritu que es uno esté en cada uno. Muy sencillo. Aquí estamos un montón de gente. Todos estamos respirando. Si alguien no respirara, plaf, transitaría. Todos estamos respirando. Coincidiréis conmigo que este aire que hace posible que respiremos, que está en la sala, no tiene puesto nombres por ningún sitio. ¿Veis algún nombre en el aire? ¿Veis algún trozo de aire que ponga Emilio? Que es el que a mí me toca respirar el tiempo que estemos aquí. ¿O que ponga vuestro nombre? No. El aire es uno. Y ninguno está tan loco como para pensar que el aire que estoy yo respirando o que estamos es mío y que hay una parte de aquí que es lo que a mí me corresponde. No. El materialismo, economicismo, consumismo no ha llegado a tanto. Por lo menos por ahora. Y el mundo a veces desconcertante de la mente no ha llegado tampoco a tanto. Y nos damos cuenta de que el aire es uno. Pues bien, es verdad, el aire es uno, como el espíritu, que es uno, el aire es uno. Pero en el momento en el que yo inspiro, en el momento en el que cada uno de vosotros inspira, en el momento en el que yo inspiro, el aire entra en mí. Y al estar en mí, este aire está en mí. Y puedo decir, entre comillas, que este aire es mío, porque acaba de entrar en mis pulmones. Está en mis pulmones, no está en el vuestro, están en los míos. Yo puedo decir que este aire es mío, el que ha entrado dentro de mí. Pero ninguno está tan loco como para pensar que el aire tiene trozos de cada uno. El aire es uno, y es verdad que al inspirar, ese aire que es uno, entra en mí y está en mí. Bien. En la teología cristiana se habla de una figura que incluso dentro del ámbito del cristianismo se ha olvidado su significado. Se celebró hace muy poco tiempo su aniversario, la conmemoración, hace muy poco tiempo, creo que fue el pasado 15 de mayo, día de Pentecostés, donde se narra en los Hechos de los Apóstoles que el grupo de los primeros cristianos, los 120 primeros cristianos, la primera comunidad cristiana, muy poco después de la muerte y resurrección de Jesús, ese grupo de primeros cristianos, la mayoría, por cierto, mujeres, la inmensa mayoría mujeres, activaron, por decirlo de alguna forma, el Espíritu Santo, lo que simbólicamente se representa con una llamita encima de la cabeza. El Espíritu Santo, al que hace referencia el cristianismo, es precisamente el Espíritu que es uno en cada uno. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu que es uno en cada uno. Está en vosotros, en cada uno, y está en mí, pero es uno. Y eso de la activación del Espíritu Santo, eso que vivieron esas personas en ese momento y que se narran en los Hechos de los Apóstoles, es darte cuenta. Cuando te das cuenta. Porque cuando te das cuenta de eso, sabes que tú eres eso. Tú eres ese espíritu. Que es uno, pero que eres tú. Y que es aquel, y que es aquel, y que es aquel pájaro que está volando fuera del ventanal. Todo es él, pero tú lo eres. Ese espíritu que es uno en cada uno es el denominado Espíritu Santo. Y cuerpo, alma y espíritu. Ese espíritu sois vosotros. Y ese espíritu soy yo. Lo somos todos. En la unicidad más completa. En las charlas, para ir ya enfocando al tema de la muerte, en las charlas, a mí me gusta recordar que en el templo de Delfos, también en la Grecia antigua, situado, ese templo se le invocó, la invocación era al dios Apolo, en el templo de Delfos se ubicó el denominado oráculo de los dioses. El oráculo de los dioses, allá por el siglo V, siglo VI antes de Cristo, era un lugar donde la gente iba como en peregrinación. Como la gente iba ahora al camino de Santiago, la gente iba en peregrinación. Y allí se decía que uno contactaba con la divinidad. De ahí lo del oráculo de los dioses. Pues bien, los sabios de la Grecia clásica, yo creo que con una cierta compasión de la gente que se hacía unas caminatas enormes para llegar allí, en la entrada del templo, en la misma entrada, en el pronaos del templo dedicado a Apolo en Delfos, pusieron pusieron dos palabras, una inscripción. Con esa inscripción intentaron que el viaje no fuera en balde, que ya que había llegado allí te enteraras de qué va la cosa. Es más, al ver esas dos palabras ya te podías volver a tu casa. No hacía falta ni siquiera que entraras en el templo, por eso se colocó en la entrada. Y esas dos palabras traducidas al castellano son conócete, pero son más de dos palabras, ¿no? La expresión es conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Conócete a ti misma. Ya está. Tú estás buscando. Tú quieres encontrar, contactar con la divinidad. Conócete a ti mismo. Conócete a ti misma. Ya está. Si esto no tiene más secreto, si esto no tiene más truco. Todo está en ti. Todo está en ti. Y en cada uno. Conócete a ti mismo. Conócete a ti misma. Pues bien, en muchas charlas me gusta decir que si esos sabios de la Grecia clásica estuvieran aquí ahora y tuvieran que colocar una frase en un templo, reconstruyeran el templo de Delfos y tuvieran que recolocar ahí la frase, ya no pondrían conócete a ti mismo, porque se habrán dado cuenta que 2500 años después la gente no se entera, y pondrían una cosa que a lo mejor, solo a lo mejor, es más sencilla: eres conductor y coche. Eres conductor y coche. Porque es lo mismo. Conócete a ti mismo es lo mismo que recordar que eres conductor y coche. Es que es lo mismo. Es decir, es darte cuenta de que es verdad que tienes un coche. Es verdad que tienes un yo físico, mental y emocional. ¿Quién lo duda? Aquí hay un montón de yoes físicos, mentales y emocionales. Aquí está mi yo físico, mental y emocional. Podéis ver mi yo físico, lo estáis viendo con vuestros sentidos corpóreo-mentales. Podéis percibir mi yo mental, porque mis palabras están surgiendo del mundo de la mente, del pensamiento, aunque hago todo lo posible para que también se van. Y si por aquí se me remueve algo, tranquilo, tranquilo. Es el ego el que nos está ahí haciendo una mala pasada. Tenemos que permitir que cada uno viva las experiencias que viene a vivir y que cuando termine se vaya. Me gusta poner el ejemplo de, hablando de seres queridos, de padres y de hijos, de unas vacaciones. Vamos a suponer una familia, padre-madre con tres hijos, y que se van, yo qué sé, ya que dentro de 15 días voy allí, a Las Palmas de Gran Canaria. Se van a Las Palmas o a la isla de Gran Canaria, y se van a pasar 3 semanas de vacaciones. Pero hay uno de ellos que dice: mira, papá, mamá, yo no puedo estar 3 semanas porque estoy trabajando y no me dan 3 semanas de vacaciones. Yo apurando mucho, hablando con el jefe, puedo conseguir 10 días. Pero ya está, yo a los 10 días me tengo que volver. Bueno, pues la familia está en Canarias. Hay miembros de la familia que van a estar 3 semanas, pero hay un miembro de la familia que no va a estar 3 semanas, sino que a los 10 días se vuelve. Bien, ¿pasa algo? No. Al 10º día ese miembro de la familia vuelve, pero es que 11 días más tarde todos los demás también vuelven. Quizás la madre, el padre, en esos 11 días donde va a faltar uno de sus hijos, digan entre ellos y sientan: oye, mira, con lo bonito que es esto y se lo ha perdido, con lo bien que lo estamos pasando en este momento y se lo ha perdido, mira esta vista, mira aquello, y no está aquí, no sé, Miguel o Ana, no está aquí con nosotros porque se ha tenido ya que volver. Y bueno, sí, es verdad, se le echa de menos, por supuesto que sí, pero oye, tu hijo no ha muerto, es más, tu hijo está donde tú vas a estar y donde tú has venido. El dolor humano es comprensible, faltaría más, claro que es comprensible. Yo no he perdido seres queridos de hijos, pero sí he perdido a mi padre y a mi madre. Ellos están vivos, absolutamente vivos. No tengo ninguna duda porque me comunico y los percibo cotidianamente. Están desde que desencarnaron, están en el plano de luz y yo tengo con ellos una conexión intensísima. Pero el que tengo una conexión intensísima no quita que a veces, aquí, en este plano físico, me acuerde de ello y lo eche de menos. Por ejemplo, íbamos al Betis juntos. Bueno, pues algún día que el Betis gana, que son pocas veces, pero un día que el Betis gana, digo: oye, qué partido más bonito, si hubiera estado aquí mi madre y mi padre, lo bien que hubieran pasado, ¿no? O ellos eran tan cerveceros como yo, a veces cuando tomo una buena cerveza digo: oye, si vivieran mi padre y mi madre, les llevaría esta cerveza que la probaran. Sí, ciertamente. Hay un vacío físico, humano, que es absolutamente normal y razonable. Pero ojo, no la experiencia de quedarse la vida sin sentido por perder un ser querido. Que la comprendo absolutamente de corazón, ¿eh? La comprendo. Y he compartido con muchísimas madres cuya vida carece de sentido debido a que su hijo, su hija, ha fallecido. Se da una circunstancia tremenda, ¿no? Y es que la vida se queda tan sin sentido que muchas veces esa madre tiene otros hijos. Pero su desconcierto es tal que es como si los otros hijos no existieran. Es una paradoja. Está destrozada porque ha perdido, entre comillas, un hijo. Pero curiosamente ignora a los otros hijos que tiene delante. Es una paradoja muy curiosa. Compartiendo con familias, en asociaciones que atienden a este tipo de experiencias, los hermanos me dicen, es decir, esos hermanos que han perdido a un hermano, me dicen: mira, Emilio, mis padres, o mi madre, mis padres, es verdad que han perdido un hijo. Dice, pero yo he perdido a mi hermano y a mis padres. A mi hermano físicamente y a mis padres porque no están. Están, pero no están. Están tan destrozados que no están. Y es verdad, esa experiencia de ese hermano que ha perdido a su hermano, pero que además se ha quedado sin padres porque los padres ya no están, es tremenda. Pero lo cierto, de corazón a corazón, es que todo es mucho más sencillo. Si simplemente recordáramos. Y por supuesto que hay un dolor humano. Forma parte de la experiencia humana. Este coche tiene emociones y forma parte de la experiencia humana. Oye, pero ojo, tranquilo. Que no hay pérdida. Porque ese hijo, ese ser querido, esa madre, esa pareja, sigue vivo. Y además sigue en conexión contigo. Lo único que tienes que hacer, como me gusta comentar, es encender el móvil. la gente me dice, pues yo no percibo a mis seres queridos. Digo, pues yo sí. Vamos, desencarnado me refiero. Digo, pues yo sí. ¿Y cómo lo hace? Digo, muy sencillo, tengo el móvil encendido. Y tú lo tienes apagado. Por favor, enciende el móvil. ¿Qué es esto de encender el móvil? Claro, cuando desde la mente tú consideras imposible la comunicación con el otro plano, eso es tener apagado el móvil. Si tú lo consideras imposible, es imposible, claro. Ya está. ¿Tú crees que es imposible? Pues imposible. Pero si tú te abres a la posibilidad de que sea posible, enciendes el móvil. Y a partir de ahí la ventaja es que no tienes que llamar, te llaman. Sale barato. O sea, que no vale la excusa de decir, vaya, he encendido el móvil, pero ahora no me sé el número. No, no, no te preocupes. O no tengo saldo. No, no. Ellos se encargan. Ellos sí saben el número y son ellos los que llaman. Tú no te preocupes. Tú enciende el móvil. Y encender el móvil es simplemente ábrete a la posibilidad. No lo pongo como una nueva creencia, que ya está bien de creencias. Ya está bien de creencias. La gente cree que no es posible. Bien, pues yo no comparto. Pues no, tienes que creer que sea posible. No, por favor, no creáis nada. En el recuerdo de lo que somos, otra de las cosas que ya empezamos a soltar son las creencias. Ya está bien de creencias. Las creencias son todas aquellas cosas que tienes en la cabeza y que te dicen cómo vas a actuar o reaccionar ante cosas que no estás viviendo en ese momento. Eso es una creencia. Cualquier cosa que tengáis aquí que os diga, si ocurre esto, yo actúo así. Si ocurre esto, si ocurre aquello. Es decir, cualquier cosa que tengáis aquí que no esté relacionada, perdón, que os esté diciendo qué hacer con algo que no estáis viviendo, eso es una creencia. Y las creencias, que las tenemos en cantidades enormes, hay que decirles gracias y adiós. Ya está. Y vamos a vivir el aquí ahora. En cada momento de nuestra vida, no actuemos con base a creencias, sino cuando estemos en el acontecimiento, en la situación, en el hecho, en el suceso que sea, ahí, a ver qué sientes. A ver qué sientes. Y en función de lo que sientas, de lo que sientas en ese momento, actúa. No actúe en función de creencias que ya tenías en la cabeza para hacer si no sé qué, ¿no? Eso son creencias. Simplemente cuando estés delante del hecho, confía en ti misma, confía en ti mismo y lo que notes, plac, lo haces. Eso es vivir desde el corazón. Lo otro es vivir con programas informáticos, sistemas de creencias que han metido en nuestra cabeza. El aquí ahora, con el que hablaba del momento presente, el aquí ahora es, no exagero, un espacio sagrado de libertad. Un espacio sagrado de libertad. En el aquí ahora de vuestra vida, en el aquí ahora de mi vida, en cada aquí ahora, cada momento presente es un espacio de libertad en el que yo, el que soy de verdad, lo que verdaderamente soy, puede decidir qué hago, qué no hago, cómo acciono, cómo reacciono. Entra dentro de mi ámbito de libertad. Y ese ámbito de libertad tiene que ver con el corazón. No con la mente, sino con el corazón. Y lo que le ocurre a muchísimos seres humanos es que en lugar de darse cuenta de que el aquí ahora es un ámbito sagrado de libertad, donde tú en conciencia puedes actuar en consonancia con lo que sientas, en coherencia con tu corazón, lo que hace la mayoría de la gente es que el aquí ahora no lo vive, porque está en otro sitio. Está hablando contigo y hay un momento determinado en que tú para él te haces invisible. Oye, que sigo aquí. ¿Dónde estás? La gente conversa contigo, A mí me pasa mucho en los desayunos. Y hay momentos concretos en donde te das cuenta que esa persona que está contigo, compartiendo un desayuno, ante la conversación ha surgido algo que con la cabeza se ha ido a otro lado. Ya no está allí. Vas por la calle andando, por el centro de vuestra ciudad, que es precioso. No es muy difícil percatarse de que la gente que va andando por allí no está allí. Diré, Emilio, si está allí. No, no está. Sí, el cuerpo como un zombi anda por allí. Pero ellos, vete a saber dónde están. No se vive el aquí ahora. No se vive. Y como no están en el momento presente, en las cosas que suceden en el momento presente, en lugar de ser un espacio sagrado de libertad, se transforma en algo mucho más tontón. Y es la experiencia robot. La gente no está en el momento presente y ante las cosas que suceden no actúan ellas con lo que sienten, no, sino que aquí hay un chip y uno de los programas informáticos de los muchos que tienen en la cabeza le dicen haz esto, haz aquello, reacciona así, compórtate así, y lo hacen sobre la marcha sin tomar conciencia ninguna. Son comportamientos automatizados, robotizados, que no tienen que ver contigo. Cuando yo hablo del no hacer, hablo del no hacer haciendo. Es decir, que hay muchas cosas en nuestra vida que están relacionadas con nuestros dones, con nuestros talentos, que cuando las ponemos en práctica no tienen esfuerzo, no originan esfuerzo, no originan trabajo. Por eso lo llamo hacer no haciendo, para diferenciarlo del hacer al que estamos acostumbrados que sí tiene esfuerzo. Pues bien, cuando yo hablo del no hacer, la gente me dice, pero eso del no hacer, si es que tú no haces nada. ¿Cómo que yo no hago nada? Si yo hago esto, no, tú no haces nada. ¿No te das cuenta que tú no haces nada? Es tu cabeza la que está procesando ahí programas informáticos y tú eres un robot que te limitas a procesar las órdenes que dan esos programas informáticos. Tú no has hecho nada en tu vida, hombre. No, de verdad, hay gente que se muere, transita y no ha hecho nada en su vida. Y sí, teóricamente ha hecho millones de cosas, pero ninguna la ha hecho él o ella, porque realmente nada de lo que ha hecho ha salido de aquí. Todo ha sido un continuo estar viajando por el tiempo, nunca en el momento presente, y en las cosas que ocurren en el momento presente, como estás en otro sitio, el programa informático que tienes aquí es el que responde por ti. Y a eso le llaman vida, y eso no es vida, eso es sobrevivir como un robot. Todo esto venía a cuento de la experiencia humana, del tránsito, de la pérdida, entre comillas, de seres queridos. No hay pérdida. No existe la pérdida. Hay una comunicación. Lo único que tenemos que hacer es tener el móvil encendido. Y os compartía que no quiero meter una nueva creencia en la cabeza. Y os invito a una experiencia. La experiencia es muy sencilla. Hasta ahora, sé que muchos de los que estáis aquí no, pero un buen número sí, habéis creído que no es posible esa comunicación entre planos. Pues bien, no creáis que es posible porque yo lo diga, sino admitir la posibilidad. Puede ser que sí, puede ser que no. Admitir la posibilidad. Abrid esa opción, no creyéndola, sino a lo mejor. Igual que hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí, vosotros abriros a la posibilidad. Y, por ejemplo, manteneros abierto a la posibilidad una semanita. Tampoco pido mucho. Una semana. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y, por supuesto, el contacto desde el plano de luz con nosotros, no esperéis que se siente en un sillón a hablar con vosotros. Que puede ser. Que puede ser. Pero en el listón de las expectativas, ser conscientes que el tipo de conexión desde el otro plano se suele dar en un formato más sutil, pero no menos real y no menos perceptible. Se utiliza mucho el mundo de los sueños. desde el plano de luz, utilizan mucho el mundo de los sueños. Sobre todo cuando tienes apagado el móvil. ¿Cómo se comunican contigo si tienes apagado el móvil? Tú estás aquí y tienes dolor por la pérdida. Tienes dudas. ¿Seguirá viviendo? ¿No seguirá viviendo? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Lo de las creencias aterroríficas en el infierno y cosas parecidas. ¿Estará en el infierno? ¿Estará? Y la gente tiene zozobra. Y desde el otro plano, cuando no es posible la comunicación más directa porque estamos bloqueados con el móvil apagado, se utiliza el mundo de los sueños. Y en el mundo de los sueños se comunican con nosotros y nos transmiten tranquilidad. Tranquilidad. Estoy bien. Estoy en armonía, estoy en paz. Estate tranquila, estate tranquilo que estoy bien. Se comunican en el mundo de los sueños. A veces, cuando se tienen estos sueños, se recuerdan. Si lo tenéis, es real. No creáis que es fruto de la fantasía. Es real. Y hay veces incluso que los sueños no se recuerdan. Lo tienes, se ha producido ese contacto y no te acuerdas. Pero al levantarte por la mañana, algo ha cambiado. Hay algo que ha cambiado. Oye, me acosté ayer con una zozobra con relación a mi ser querido que ha desencarnado, que entre comillas ha muerto, y esta mañana me he levantado distinto o distinta. En fin, ¿será que todas las cosas del duelo va pasando? No, no, no es que el duelo vaya pasando. Es que ha habido una comunicación. Y que aunque tú no lo recuerdes mentalmente, tú ya tienes ese conocimiento como consecuencia de ese contacto. Además del mundo de los sueños están las presencias. La presencia. Claro que no es física, pero hay una presencia que se nota. Y claro, cuando se siente esa presencia que no es física, la mente dice, fantasía. No, no. Ah, está ahí, es una presencia. Desde el plano de luz, no desde el tránsito, que hablaremos de ello ahora, pero la presencia que viene desde el plano de luz es una presencia que siempre es cálida. Siempre es cálida. Siempre es amorosa. A veces tienes incluso la sensación de que te han puesto la mano en el hombro con cariño. Es un sentimiento de proximidad de algo que te llena de amor, de dulzura, de abrazo. Eso, de calidez. A veces son olores, aromas, siempre dulces. Aroma, por ejemplo, a flores, pero en tu casa no hay flores. O aromas a flores en tu coche. Y paras el coche a ver quién se ha dejado un ramo de flores en el coche dentro, porque allí hay un olor tremendo a determinado tipo de planta que a ti, por cierto, te gusta mucho. Y esa planta allí no está, esa flor no está. Pero el coche entero está con ese aroma. Son formas de comunicación que lo que sobre todo y fundamentalmente intentan transmitir es tranquilo, estoy en paz, no te preocupes, vive tu vida, no hay muerte, aquí estoy. Es cierto que también hay a veces la presencia, se da desde el tránsito. Y permitirme que, a propósito de esto, entre en este asunto. En mis primeras palabras comentaba que la muerte es un imposible y que la vida es una y tiene, vamos a decirlo así, coloquialmente hablando, distintas habitaciones. El plano físico es una habitación de la vida. Una habitación de la vida, ya está. Y la vida tiene otra habitación, que es el plano de luz, por llamarlo de alguna forma. Si queréis dar otro nombre, dar otro nombre, me da igual. Plano físico, plano de luz. Una habitación de la vida, otra habitación de la vida. La muerte es simplemente una puerta que se abre para pasar de una habitación a otra. Lo repito, la muerte es simplemente una puerta que se abre para pasar de la habitación del plano físico a la habitación del plano de luz. Más simple, imposible. Ahora bien, es muy importante, muy importante, muy importante recordar que entre habitación y habitación hay un espacio intermedio. Es decir, que para pasar de la habitación del plano físico a la habitación del plano de luz, tienes que pasar por una habitación que está en medio, por decirlo así. Es una habitación, si queréis, más pequeña, una especie de vestíbulo. Pero para pasar de la habitación del plano de luz a la habitación, de la habitación del plano físico a la habitación del plano de luz, hay que pasar por una habitación intermedia. La humanidad, desde que existe, esto lo ha sabido. Siempre. Lo ha intuido, lo ha percibido. Siempre. Mirad, hace miles de años, en el antiguo Egipto, o hace menos miles de años, pero también hace un tiempecito, en la antigua Grecia, en la Grecia clásica a la que ya he hecho referencia a lo largo de mi intervención, se creía, entre comillas, que cuando tú sales de tu cuerpo, tienes que pasar un río. Y que ese río tiene un barquero. Y que a ese barquero hay que darle una moneda para que te pase de orilla a orilla. De la orilla del plano físico a la orilla del plano de luz. En medio hay un río. Y hay un barquero que te pasa de orilla a orilla. Y se le da una moneda. En la antigua Grecia, en el antiguo Egipto, incluso se enterraba a la gente con una moneda bajo la lengua para que pudiera pagarle al barquero. Esto evidentemente es ya la imaginación elevada al poder, pero tiene una percepción, tiene una intuición que es real. Porque es cierto que entre la vida física, la habitación, la orilla de la vida física, y la orilla, la habitación del plano de luz, hay un espacio intermedio. No es un río, no os preocupéis, nadie se moja, no es un río, pero hay un espacio intermedio. Ese espacio intermedio es lo que coloquialmente se denomina tránsito. Tránsito. Plano físico, acontece la muerte, entras en el ámbito del tránsito y el tránsito te lleva hacia el túnel de luz, que es la puerta para entrar en el plano de luz. Esta es la descripción del proceso. Este proceso está descrito también desde la noche de los tiempos. Por ejemplo, en el ámbito de la espiritualidad oriental, hay un libro conocido aquí en Occidente, traducido al castellano, fácil de encontrar, que eso sí, se ha mal titulado. Por razones comerciales, la traducción del título se ha hecho de aquella manera. Y se ha traducido como el libro tibetano de los muertos. Un título atractivo, ¿eh? Tiene gancho. Libro tibetano, que ya engancha, y de los muertos. La realidad es que no se llama así, claro. La realidad es que fue escrito en el siglo VIII y es el libro del bardo, el libro del estado intermedio. El estado intermedio. ¿Qué es eso del estado intermedio? El río, el tránsito. Porque este libro nos habla de todo el proceso que se vive, que lo narra este libro y lo han narrado otros muchos textos. Y además nos lo narran, por ejemplo, la gente que tiene capacidad de ver. Todos tenemos nuestros dones y talentos. Todos, todos, todos. Cada uno los suyos. Todos igualmente importantes y divinos, sin jerarquía entre ellos. Todos son igualmente importantes. Vosotros, vosotras, yo, tenemos nuestros dones y talentos. Y hay gente, pero no uno, ni dos, miles. En España, miles. Los digo porque los conozco. Porque como yo hablo malo para hablar de estas cosas, ellos hablan conmigo. No lo hablan con cualquiera, pero lo hablan cuando entiende que alguien puede entender sus experiencias. Y hay mucha, mucha gente que ve a los que están en tránsito. Mucha gente. Menos gente quizás los que están en el plano de luz. Pero los que están en el tránsito, mucha gente. Ahora hablaremos sobre ello. Entonces sabemos de este estado intermedio por las culturas antiguas, de ello habla el libro tibetano de los muertos, es la experiencia desplegada por los dones que tiene mucha gente, que tienen conexión, que ven a los desencarnados que están ahí, que aún no han pasado el túnel de luz, habiendo muerto. Y por supuesto hay otra gran fuente de información que son las experiencias cercanas a la muerte, que no son consecuencia de procesos químicos y neuronales. Cuando se habla de las experiencias cercanas a la muerte, la medicina oficial, la psicología oficial nos dice no, eso no son experiencias reales, son ficciones provocadas porque en ese momento concreto la mente, el cerebro, tiene una serie de reacciones químicas, bioquímicas, neuronales, que hacen percibir eso, pero eso es una fantasía. Mirad, yo he vivido una experiencia cercana a la muerte. Y he compartido con mucha gente que ha vivido experiencias cercanas a la muerte. Y como si fuera para que no haya duda, en las experiencias cercanas a la muerte suelen pasar cosas que es imposible que tengan que ver con la imaginación, con la fantasía, con reacciones químicas y neuronales. Imposible, totalmente imposible. No sé, en mi caso, por ejemplo, que me encontré en compañía de seres queridos, haré referencia ahora a ello, en el tránsito, allí estaba mi padre y mi madre. Ahora me explicaré cuando lleguemos a ese punto. Pero también estaban los hermanos de mi madre, con los que yo no había tenido relación porque mi madre era la menor de todos sus hermanos y habían muerto cuando yo era muy pequeñito. Pero allí estaban. Pero había además una hermana de mi madre, una en concreto, que no había muerto, que es la única que yo realmente conocía. Era bastante mayor, pero estaba con una salud de hierro y no había muerto. Y allí estaba. Cuando yo volví, porque llegué al túnel de luz, pero no llegué a atravesarlo, cuando vuelvo y empiezo a compartir que he tenido esta experiencia, claro, la cara, yo recuerdo a María Jesús cuando se lo comentaba, me mira con diciendo, vaya hombre, es la medicina y eso le ha afectado bastante. Pero es lo menos, claro, que la medicina te afecte. Pero cuando le comparto con ella, digo, oye, es curioso, porque mi tía María estaba allí, fíjate. Qué cosa más extraña, porque me había acompañado de esos seres queridos que ya habían desencarnado, pero mi tía María, que no ha desencarnado, estaba allí igual que estos seres queridos que le estoy comentando. Entonces, claro, ahí la cara de María Jesús cambió por completo. Porque yo había entrado en la UCI a las 12:30, 1 de la tarde. La experiencia cercana a la muerte se había desarrollado entre las 4 y las 6 de la tarde. Y mi tía María, que estaba muy bien, pero que era mayor, a las 2:15 de la tarde se desvaneció y murió. Ya está. Mi madre, entre comillas, ahora hablaré yo, que allí tiene mucho sentido del humor, me decía, Emilio, sí, yo es que estaba haciendo un 2x1. Estaba recogiendo a ti y recogiendo a mi hermana. Pasan algo, suceden cosas en las experiencias cercanas a la muerte para que te des cuenta que esto no puede ser una reacción químico-neuronal, porque si no, a cuenta de que voy a situar yo a mi tía María allí, ¿sí? El resto del escenario a lo mejor, pero a mi tía María... Bueno, pues cuando comparto o comparten conmigo y yo comparto con ellos gente que ha vivido experiencias cercanas a la muerte, siempre hay cosas como para que te des cuenta que no es consecuencia de la imaginación, sino que va por otro lado. Y hay muchísima gente que tiene experiencias cercanas a la muerte, muchísima. En el libro El Tránsito recojo los resultados, los dos principales, de un estudio que se hizo en Estados Unidos por una corporación que se dedica a estudios demoscópicos. Esta gente que hacen encuestas y hacen indagaciones sobre todas las cosas, que es el Instituto Gallup. Y el Instituto Gallup, en su momento, hace unos años, analizó, ante lo masivo, las experiencias cercanas a la muerte. Y uno de sus resultados es que el cálculo es que en Estados Unidos, no es un estudio a nivel mundial, es en Estados Unidos, 5 millones de personas han vivido experiencias cercanas a la muerte. 5 millones. Es verdad que la población estadounidense es de 370 millones. Porcentualmente no es un porcentaje muy alto. Oye, pero 5 millones de personas, solo en Estados Unidos, Estela Marinera. Haciendo una extrapolación, estamos hablando de muchos millones a nivel mundial. Y eso es una enorme fuente de información también acerca del tránsito. ¿Qué ocurre cuando salimos del cuerpo? Voy a hablar, en el tiempo que nos queda, de el tránsito, es decir, esa fase intermedia que está antes del plano de luz, y del posttránsito. Del tránsito, el río, para entendernos en plan de broma, vamos a pasar el río y voy a hablar después qué pasa en la otra orilla, el tránsito y el posttránsito. hoy no voy a compartir sobre el pretránsito, porque nos darían las 12 de la noche. No voy a compartir sobre el pretránsito. El pretránsito es lo que vivimos poco antes de que desencarnemos, donde nada es casual. Recientemente en el blog que gestiono, El cielo en la tierra, en Google, en cualquier buscador ponéis El cielo en la tierra y al pulsar el enlace quedáis directamente el blog que gestiono. En el blog que gestiono publico artículos y los vídeos de las charlas que doy. Y recientemente, el 16 de abril, está ya colgado en el blog, di una charla en Barcelona, o el 18 de marzo la di en Madrid, donde sí me detuve sobre el pretránsito. Y hablo de lo que no voy a hablar aquí ahora, pero quien esté interesado puede acudir a esos vídeos, de, por ejemplo, que el cuándo no es casual, ni el cómo. No es casual ni el cuándo, ni el cómo. Ese cuándo está relacionado contigo. Mentalmente no te vas a dar cuenta quizás, pero ese cuándo tiene que ver contigo, y tú eliges el cuándo. No hay muertes casuales. Cada uno se va cuando decide irse en función de las experiencias que vino a desplegar. Comentaba anteriormente que nos vamos cuando desplegamos las experiencias para las que encarnamos. Lo completo diciendo ahora que nos vamos cuando vivimos las experiencias para las que encarnamos, o cuando en libre albedrío, y no pasa nada, nos vamos por otro sitio y no vivimos las experiencias para las que nos encarnamos. Y hay un momento determinado en el que te das cuenta, desde dentro, no desde aquí, de que tú te encarnaste para A y te has ido a B, y ya es imposible que hagas A. Entonces desencarnas también. Es decir, si tú has venido a experienciar A, desencarnas cuando has experienciado A, o cuando, no habiendo experienciado A, te has ido a B, a C, y te has ido por un derrotero donde ya no puedes experienciar A. Entonces también desencarnas. Y no pasa nada, ¿eh? No te van a dar coqui por tonto cuando desencarne, ni nada parecido. El libre albedrío es fruto del amor que rige la creación, y aquí hay libre albedrío hasta el punto de que podemos encarnar para tomar una tapa de paella y al final hartarnos de ensaladilla. Y ya cuando te has tomado cuatro tapas de ensaladilla ya no te cabe la paella, con lo cual dice, bueno, ya me tengo que volver, a ver si a la siguiente a lo mejor me encarno otra vez y si como paella. No hay casualidades. El cuándo se elige, el cómo se elige, el cómo se elige. Accidente, enfermedad, enfermedad corta, enfermedad larga, se elige. A los que tengáis más interés por estas cosas, os remito a estos vídeos últimos de Madrid y Barcelona. Hay señales para que hasta la mente se dé cuenta de que ya está aquí. Desde dentro, el conductor, lo que realmente somos, es tan amoroso que para que la mente se dé cuenta, para que el yo físico se dé cuenta que ya está, se generan señales. Señales que si no fuéramos tan rápidos, las veríamos. Pero es que vamos muy rápidos por la vida. Y ahora, cuando estaba aquí, me hospedo en el mismo hotel y el ventanal da esta tremenda plaza que hay aquí delante, ¿no? Y aquí esta tarde observaba los coches, que cada uno, claro, cada uno viene a su ritmo. Coches más tranquilos, otros que van muy rápido, y algunos van muy rápidos. Bueno, pues esos coches que van muy rápido no ven las señales. Si tú vas muy rápido no ves las señales, claro. Y si tú te pones por una avenida a 200 por hora, aparte de que te darás un golpe, pero no ves las señales, porque van muy rápido. Es lo que nos pasa en la vida está llena de señales. Nosotros mismos estamos generando permanentemente señales para que hasta la mente se dé cuenta. Pero es que vamos muy rápido. Si fuéramos más calmados, nos daríamos cuenta que desde dentro damos señales de que ya está, oye, que esto se acaba, que ya está. Ahí están esas señales. Del pretránsito, aparte de estas pequeñas comentarios, no voy a entrar. Vámonos al tránsito. Imaginaros que yo estoy aquí y ahora me da un infarto de miocardio, un buen infarto, y mi cuerpo deja de funcionar. ¡Plac! Salgo. Ya está. El alma con el espíritu que conduce al alma, el alma y el espíritu, ¡bium!, salen. ya está. Y el esto se queda aquí. Vosotros vendríais aquí, me imagino, y diríais, ay, pobre Emilio. Pero yo ya estaría fuera. Observaría, os oiría, pero yo ya estaría fuera. Bien. Estado de conciencia. Un término un poco extraño, pero que es sencillo de entender. Cada uno tiene una forma de ver la vida. Cada uno tiene una visión de la vida, de la muerte, de la divinidad, del mundo, de las cosas, de su vida, de la vida de los demás. Cada uno tiene su visión. 7.400 millones de seres humanos, 7.400 millones de formas de ver las cosas. Puede haber similitudes o disparidades, pero ningún ser humano tiene el mismo estado de conciencia, cada uno tiene el suyo. Allí abajo teníamos un torero que decía, cada uno es cada uno y tiene sus caunas. Pues exactamente así, cada uno es cada uno. Y el estado de conciencia no es, cada uno tiene el suyo, y además no es fijo, sino que evoluciona. Vosotros mismos, vosotras mismas, tenéis un estado de conciencia ahora. La muerte, la vida, el mundo, las cosas, la veis de una determinada manera, que no es la misma que hace un año, o que hace 5, o que hace 10. Cada uno tiene su estado de conciencia, y el estado de conciencia evoluciona por la vía de las experiencias. Por la vía de las experiencias. El estado de conciencia no evoluciona porque vayáis a charlas, ni porque veáis vídeos, ni porque leáis libros. Evoluciona por las experiencias. Es verdad que charlas, libros, vídeos, las cosas que compartimos con uno, con otro, hace que a lo mejor cosas que estaban ya aquí a flor de piel te des cuenta. Yo estoy totalmente convencido que si algo de lo que comparto resuena en vosotros y en vosotras, no es porque yo lo esté diciendo, sino porque ya lo sabéis, ya lo tenéis a flor de piel, y esto solamente es como quitarle un poquito de polvo para que por fin ya reluzca. Pero sois vosotros los que habéis hecho que eso ya esté ahí. Evolucionamos por la vía de las experiencias. Cuando llegamos al momento del tránsito, en el instante antes de desencarnar, tenemos un estado de conciencia. ¡Bumba! Se cae. Antes me moría yo, ahora voy a morir vosotros. ¡Bua! Esta parte no, pero aquello ¡bium! Se cae entero. Yo estoy aquí a cubierto, pero esto se cae entero. Y todos ahora mismo desencarnáis. ¿Ya está? Yo llamo al 061, a los bomberos, y vosotros todos desencarnados. Bien. El estado de conciencia de cada uno de vosotros, recién desencarnados, es el mismo que tenéis ahora. Ahora no se ha caído el techo, ahora se ha caído el techo. Bueno, pues el estado de conciencia en el instante antes de caerse el techo y en el instante después de caerse el techo es el mismo. No sé por qué tenemos a veces la idea de que porque ya no tienes coche, ves las cosas de forma distinta. Pues no, no. El estado de conciencia es el mismo. Es decir, si tu estado de conciencia es un estado de conciencia que, por ejemplo, te lleva a compartir encuentros como este, pues el tránsito está chupado. ¿De verdad? Chupado. Porque tu estado de conciencia ya está atento a esto. Ahora, si tu estado de conciencia es de esos estados de conciencia que no quieren hoy hablar de la muerte ni por casualidad, ¿no? Y que toda su vida se lo han planteado aferrado a lo físico, a lo material y al sota, caballo y rey de lo físico y de lo material, pues cuando esas criaturas se encuentran sin cuerpo, pues se quedan un poco desconcertados. Se encuentran desconcertados. Entonces el estado de conciencia es el mismo en el momento antes de desencarnar que en el momento después de desencarnar. El suicidio. ¿Cuánta literatura hay acerca del suicidio? Mirad, el suicidio no tiene ninguna variación o no conlleva nada distinto a un infarto de miocardio, a un pedazo de tumor o a un pedazo de accidente en coche o en avión. Se sigue cumpliendo la misma regla. El estado de conciencia es el mismo en el instante antes de desencarnar y en el instante después de desencarnar. Punto. Pero es que se ha suicidado. Mira, como si me dice que ha tenido un accidente de tráfico. el quid de la cuestión no es A, B o C como forma de morir, es el estado de conciencia. El estado de conciencia que tenía en el momento antes de desencarnar. Esa es la clave, porque inicias el tránsito con el estado de conciencia que tenías en el instante antes de desencarnar. Esa es la clave. Y me dicen, bueno, pero es que si se ha suicidado es que su estado de conciencia tenía que ser... Digo, mira, yo qué sé. ¿Tú estás en él o en ella? Yo qué sé. Yo no sé si esa persona estaba convulsa, destrozada o no. Yo qué sé. Lo único que sé es que, lo vuelvo a repetir, que el estado de conciencia en el momento siguiente de desencarnar es el mismo que tenía en el instante antes de desencarnar. Ya, pero es que un suicidio, otra vez con el tema del suicidio. Tendría que volver a repetir lo mismo, no lo voy a volver a repetir. El estado de conciencia es el mismo. Y ya para que, no sé, la cantidad de cosas que tenemos en la cabeza se difuminen un poco, o por lo menos para colaborar a que se pongan más en equilibrio, comparto lo siguiente. Hay una película que se llama El Pequeño Buda, bastante vista. Una película entretenida y que además te acerca un poquito, nada más que un poquito, la verdad, pero te acerca un poquito al mundo tibetano. Katmandú, los monasterios budistas y ese tipo de cosas. Y lo que narra es algo muy simple. En el ámbito tibetano, sobre todo con relación a los lamas, como ellos saben lo que ocurre, y es que desencarnamos y después volvemos a encarnar, y desencarnamos y después volvemos a encarnar, cuando un lama ha desencarnado, ellos están atentos a cuándo va a volver a encarnar. No es que vaya a volver a encarnar al día siguiente, sino cuando sea, están atentos a cuándo vaya a volver a encarnar. Y cuando sienten que han vuelto a encarnar, lo buscan. Recordáis que aquí en España, hace no mucho tiempo, un niño en Granada, creían que era la reencarnación de un lama. Bueno, pues en la película esta, hay una comunidad tibetana que creen que un lama de ese monasterio, que había muerto hace ya tiempo, ha vuelto a encarnar. Y buscando, hay un monje que se encarga de la búsqueda y localizan tres niños que pueden ser su encarnación, una niña y dos niños. Y con el permiso de su familia lo llevan al monasterio y eso te permite conocer ese mundo. Pues bien, cuando están ahí viendo cuál de los tres puede ser el monje que se ha responsabilizado de localizarlo, hay un momento determinado que le dice a su comunidad: ha llegado mi momento. Siento que ya ha llegado el momento de desencarnar. Ya he vivido lo que tenía que vivir, ya he experienciado lo que tenía que experienciar. Y voy a desencarnar el próximo miércoles. Imaginaros que estamos a domingo. Voy a desencarnar el próximo miércoles. O por respetar las fiestas, es miércoles, voy a desencarnar el próximo domingo. Lo anuncia con antelación. En su estado de conciencia se produce lo que os comentaba hace un momento, que no es casual, que el cuándo no es casual. Y para una persona consciente, el cuándo es cuando ha vivido las experiencias para las que encarnaste. Y si eres consciente, te das cuenta. Es que te das cuenta totalmente. Ya he hecho para lo que encarné, ya está. Y no voy a generar, desde mi ser interior, no voy a generar una enfermedad, ni voy a provocar un accidente, que es lo que hace la gente normal y corriente, sino que yo, en mi estado de conciencia, voy a desencarnar conscientemente. Y el día D y la hora H, esa mañana, ese monje se pone en la posición típica del loto de los monjes budistas, con compañeros suyos, con otros monjes a su alrededor, y esta persona inicia el proceso para desencarnar. ¿Qué es lo que hace? Ellos tienen una técnica milenaria, como seres conscientes, a través de la meditación. Entonces esa persona entra en meditación y con la respiración la va pausando, la va tranquilizando. Respiración consciente que vas tranquilizando, pausando, sin prisas, tranquilo, relajado, en paz, en armonía. Y esa respiración cada vez más pausada hace que el ritmo cardíaco se vaya ralentizando. Y hay un momento determinado que el corazón se para. Ya está. En la película se ve que el monje que está así, la cabeza se le viene hacia abajo. Ya está. él sigue en su posición de loto, pero la cabeza se le cae para adelante. Entonces los compañeros que están a su alrededor, ya está, ya desencarnado, avisan al resto de la comunidad y empiezan a tocar las campanas del monasterio, ha desencarnado. Precioso, ¿verdad? No lo pregunto porque lo voy a levantar todo, que levantéis la mano cuántos quisierais desencarnar así. Claro, una experiencia, ¿verdad?, que suena bien. Vale, ese monje se ha suicidado. Ese monje, habéis levantado la mano, incluso alguno diciendo que no era necesario, ese monje se ha suicidado. No se ha tirado desde la torre del monasterio, ni se ha dado un tiro en la cabeza, pero se ha suicidado. Y acá, o ha sonado bien, ¿verdad? Porque el quid de la cuestión no está en que se suicide o no se suicide, el quid de la cuestión es el estado de conciencia. Todos hemos percibido perfectamente que esa persona ha estado en un estado de conciencia muy consciente. Y ya el hecho de que él haya provocado su muerte, es decir, se haya suicidado, no lo hemos computado, nuestra mente no lo ha computado como algo negativo. Comparto, por tanto, que el quid de la cuestión está en el estado de conciencia. Y no le demos tantas vueltas a los sistemas de creencia. Y como además cada uno es cada uno, es difícil ponerte tú en el estado de conciencia que tenía ese uno cuando desencarnó. Es difícil. Lo cierto, en cualquier caso, es que cuando desencarnamos tenemos el estado de conciencia inmediatamente igual al que teníamos inmediatamente antes de desencarnar. Bien, a partir de ahí, cada uno tiene el tránsito que necesita. Esto es otra maravilla. Si es que todo es de verdad para comérselo. Cada uno tiene el tránsito que necesita. ¿Cómo es el tránsito? El tránsito existe, pero ¿cómo es? Depende de ti. Es como la vida misma, vamos. Depende de ti en qué sentido. En el sentido de que soy muy, muy esquemático y sobre todo coloquial, por favor, en mis expresiones. El tránsito te conduce de forma natural, como un río, de forma fluida al túnel de luz, que es lo que hace ya que pases al plano de luz. Bien, pues ese fluir, que es el tránsito hacia el plano de luz, para que tú vayas al túnel de luz, para que llegues al túnel de luz, se necesita que cumplas dos requisitos. Es como si el barquero de los egipcios, de los griegos, no te pidiera una moneda, sino que te pidiera dos requisitos. Y si no, pues no te paso a la otra orilla. Tienes que cumplir dos requisitos. Diré, hombre, vaya, también en el tránsito hay que cumplir cosas. Hombre, la realidad es que son cosas tan simples, tan naturales, que esto de que hay que cumplir y que son dos requerimientos son expresiones coloquiales para poderme comunicar con vosotros, porque es algo muy natural, porque esos dos requisitos no son sino, fijaros qué auténtica chorrada, darte cuenta de que has desencarnado y aceptarlo. Darte cuenta y aceptarlo. Oh, por favor, vamos, me ha chupado. Vamos, es que te han dado las preguntas del examen, vamos. Antes del examen, claro. Está chupado. Darte cuenta que has desencarnado y aceptarlo. Ya está. Te das cuenta que has desencarnado, lo aceptas y ¡bumba! Al plano de luz. ¿Esto cuánto tiempo puede durar? Bueno, pues tampoco hay unas reglas fijas. En el libro tibetano de los muertos se dice que por término medio 48 días. Pues no lo sé. Yo sé que yo en 2 horas estaba en el túnel de luz, era que tenía mucha prisa. A lo mejor me pasé de velocidad y por eso volví, no lo sé. Lo mismo me multaron en el trayecto. No hay un protocolo preestablecido, porque cada uno tiene el tránsito que necesita. Puede haber, por término medio, que a lo mejor a lo que se refiere el libro tibetano de los muertos, un mes, mes y medio. Hay gente que cuando desencarna se da cuenta, lo acepta, pero todavía prefiere quedarse por aquí un poquito. No estoy en broma, ¿eh? Están en paz, ¿eh? Estos están en paz porque se han dado cuenta, lo han aceptado, pero quieren despedirse. Conviven, aunque los familiares no se den cuenta, conviven unos días con los familiares, en la ciudad o en los sitios que son más de su agrado. Es como decir, bueno, como ya me voy, me voy a despedir de esto antes de irme. No sé, es como, no sé, yo mañana vuelvo a Sevilla en avión, como ya antes de irme al aeropuerto me voy a dar una última vuelta por Valencia, aunque ya tengo el embarque a tal hora, ¿no? Entonces no hay exactamente un tiempo, pero yo os digo, el mes, mes y medio, los 48 días de los tibetanos, 2 horas que fue mi caso, darte cuenta que has desencarnado y aceptarlo. Y pasas al túnel de luz. Eso sí, puede ser que no te des cuenta que has desencarnado, que te cueste trabajo darte cuenta que has desencarnado, e incluso puede ser que cuando por fin te das cuenta, porque antes o después te das cuenta, porque la realidad se impone, puedes tardar tiempo, pero al final te das cuenta, puede ser que cuando te des cuenta no lo aceptes. Permitidme que comparta acerca de esto. Gente que no se da cuenta y gente que cuando por fin se da cuenta no lo acepta. ¿Vale? No te das cuenta. Otra maravillosa película, El sexto sentido. La película en su momento más taquillera de la historia, que pone en evidencia este hecho de que aunque la sociedad intente ocultar la muerte, hay una gran ansia de corazón de saber acerca de la muerte. Porque si no, esta película no hubiera sido la más taquillera de la historia en su momento. La película narra la vida de un psicólogo o psiquiatra, no recuerdo bien si es psiquiatra o psicólogo, que está protagonizado, Malcolm, que está protagonizado por Bruce Willis. Y Bruce Willis, durante la película, atiende, le da terapia, le da tratamiento a un niño que está el pobrecillo loco de atar. Está tan loco, tan loco, tan loco, que dice que ve muertos. Imaginaros qué fantasía tenía ese niño, que ve muertos, que a gente que ha desencarnado lo ve. Y el chico eso lo lleva fatal, porque además en algunos casos las muertes son por accidente, están ensangrentados, en fin, que el niño está viviendo eso como un trauma tremendo y le dice a Bruce Willis que lo está pasando fatal. Pero claro, Bruce Willis, racional él, le dice, este chico está fatal. Estos son fantasías que deben estar generados por algún tipo de trauma, y él empieza a darle atención psicológica a este chico. Solo al final de la película Bruce Willis se da cuenta de la verdad. A lo que no la hayáis visto, os estropeo la película, pero aún así merece la pena, de verdad que merece la pena que la veáis si no la habéis visto, y si la habéis visto merece la pena que la veáis después de esta tarde, que la veáis otra vez. Por tanto, él al final de la película se da cuenta de qué. Primero, de que el niño es verdad que ve muertos, que es verdad, que aunque le pareció una locura, no es real, que hay gente que los ve. Y segundo, y todavía más importante para él, y es que precisamente por eso lo ve a él, porque él está muerto. Entonces Bruce Willis toma conciencia de que está muerto. En la película, al tomar conciencia de que ha muerto, inmediatamente lo acepta. No tiene problema de aceptación. Y hace una despedida muy hermosa de su esposa, aprovechando el mundo de los sueños. Mientras que ella está dormida, se pone a su lado, al lado de la cama, y se despide de ella. Y eso a la esposa la va a tranquilizar, sin ningún tipo de duda, de la forma que antes compartíamos. Se da cuenta y lo acepta. Pero ha tardado un tiempo en darse cuenta. Y claro, aquí nosotros podemos pensar, vamos a ver, si has desencarnado, ¿cómo no te das cuenta? ¿Cómo es posible que no te des cuenta? Mirad, en el mundo espiritista se habla del doble corpóreo. Y es verdad que originamos un doble corpóreo. Ya no desde la mente que ha quedado aquí, sino desde la conciencia generas, tenemos capacidad creadora, generas un doble corpóreo, es decir, tú te ves con un cuerpo. El cuerpo no es físico, pero hace que tú tengas una referencia. Es ficticio, pero tú crees que es tu cuerpo como si fuera el cuerpo físico, consideras que es el cuerpo físico. Y a partir de ahí sigues viviendo tu cotidianidad exactamente igual que antes. Porque como no sabes que estás muerto, sigues haciendo lo mismo. En tu casa, en el trabajo, por la calle. Oye, que estás muerto, ¿no? Él no lo sabe. Él se cree que está vivo. y sigue haciendo su vida cotidiana. Y ante las disfunciones que hay, siempre hay excusas. La película lo pone sensacionalmente de manifiesto. Porque, por ejemplo, él en su casa vive con su esposa. Y claro, la esposa sí sabe que ha muerto. Él, ya antes de desencarnar por su horario laboral, llegaba tarde. Bueno, pues el hecho de que su mujer lo ignore, él, la excusa que da es que está muy enfadada con él. Porque le dedica mucho tiempo al trabajo, porque le presta poca atención, porque llega tarde. Cuando la mujer, por ejemplo, toma la decisión de que ante el dolor que tiene, los recuerdos de fotos y demás que hay en la casa, lo mete en una caja y lo lleva al desván, él cuando vuelve a casa y se da cuenta de que la mujer, los objetos que de sus fotos y demás, lo ha metido en el desván, no se le pasa por su conciencia el pensar, ¿me habré muerto? No, por su conciencia lo que pasa es, vaya tela el cabreo que tiene mi mujer conmigo, lo enfadada que está. Cuando la mujer, el primer aniversario de boda con el difunto, la mujer tomó una decisión, oye, chapó, y es que ellos tenían la costumbre de ir siempre a celebrar el aniversario de boda a un determinado restaurante. Y la mujer, a pesar de que era muerto, dice, yo voy a ir allí en recuerdo de mi marido. Y se va a ese restaurante. Y claro, Bruce Willis, que no sabe que está muerto, también tiene que ir a su aniversario de boda. Y claro, llega tarde, como siempre, pero cuando llega todavía está la mujer allí. Entonces se sienta delante y la mujer no le habla. Claro, no le habla, es que no lo ve. Pero él dice, está enfadada conmigo, claro. Él empieza a darle explicaciones y la mujer, que lo ignora porque no lo ve, pero que él cree que sí lo ve, pero que lo está castigando porque está enfadada, hay un momento determinado que ella está sola en la mesa, aunque esté acompañada, no se da cuenta, a ella la experiencia, la situación se le hace imposible estar allí en aquel restaurante donde iba a celebrar aniversario con su marido. El dolor hace que se levante y se vaya. Explicación que le da Bruce Willis, lo enfadada que está mi mujer conmigo. Es decir, la película te va poniendo de manifiesto cómo ese ser desencarnado va encontrando justificaciones a lo que a cualquiera de nosotros aquí hablándolo, pero ¿cómo no te vas a dar cuenta? Pues no te das cuenta. Tu estado de conciencia está muy metido en lo físico, en lo material, en los vaivenes del día a día, y no te das cuenta. Eso sí, hay un momento determinado en el que la realidad se impone. Hay un momento en el que se impone. No es broma, hay gente que ve a los desencarnados. Y entre y yo tengo un amigo muy amigo, es ya bastante mayor, tiene 70 y muchos años, pero es muy amigo, que tiene ese don. Y además tiene un reconocimiento, en donde yo vivo tiene un reconocimiento de ese don. Y en una ocasión me invitó a compartir con él una experiencia. La experiencia era una señora que tiene una peluquería cerca de una zona de Sevilla que es la Alameda de Hércules. Y esta señora, que este tipo de cosas, entre comillas, no cree en nada, a una amiga de mi amigo, sabiendo que tenía amistad con mi amigo, esta amiga que era amiga de la peluquera, le había dicho, por favor, tú puedes decirle a esta persona que me eche una mano, porque yo en las cosas que él dice no creo, pero las cosas que están pasando en mi peluquería son tan raras que le pido por favor que venga. Bueno, la peluquería, lo que estaba pasando es que allí todo estaba en perpetuo movimiento. Los peines salían volando, las sillas se movían solas, las luces se encendían y se apagaban, los secadores funcionaban cuando le daba la gana. Y ante eso esta señora, que todo este tipo de cosas le parecían locuras, pero tenía un problema material, y es que se estaba quedando sin clientela. Cosa normal, claro. La gente no quería entrar en la peluquería cuando ahí pasaban estas cosas tan raras. Y yo acompañé a Antonio, que se llama, él, imaginar, la peluquería no era tan grande ni mucho menos como este salón, claro, más pequeña, él se sienta en medio, y lo acompañábamos la dueña de la peluquería, tres chicas, efectivamente, que trabajan con ella en la peluquería, y yo mismo. Entonces él se sienta y vemos que al cabo de no mucho tiempo empieza a hablar. Claro, lo que él hablaba, nosotros escuchábamos lo que él decía, pero con quien estuviera manteniendo la conversación, porque estaba manteniendo una conversación con alguien, nosotros ni lo veíamos ni lo oíamos, solamente oíamos lo que decía mi amigo. El caso es que cuando ya termina una conversación larga, ya Antonio nos explica la situación. La situación es la siguiente: ahí hay una presencia, hay un desencarnado. Hay un desencarnado que se corresponde en su vida humana Al País Vasco le tengo muchísimo cariño, de verdad, muchísimo cariño. Y a la gente de Bilbao muchísimo, y por tanto esto no lo digo con segunda, bajo ningún concepto, pero este era un señor de Bilbao que había venido a Sevilla de ventas como comercial, y que se alojaba en un hotel cercano a la Alameda de Hércules, y que una tarde, después de hacer sus pedidos, lo que sea, lo que estaba haciendo de su trabajo en Sevilla, volviendo al hotel, en una calle que da la Alameda de Hércules, en la calle Amor de Dios, le dio un infarto de miocardio. Se desplomó en el suelo, dos personas que pasaban lo atendieron y llamaron a urgencias, pero cuando urgencia llegó, él ya había muerto. Esto que Antonio nos cuenta, después por supuesto lo comprobamos, y es verdad que un tiempo antes había producido este incidente, estaba en los partes de urgencia, a la persona ya cuando la atienden del infarto ya había fallecido. Bueno, pues este señor de Bilbao, el que estaba allí en la peluquería, y diré, bueno, ¿qué hace este señor de Bilbao después de ese infarto allí en la peluquería? Él lo que cuenta es que cuando cae al suelo, él se cree que ha tenido un mareo y que se levanta, y que él se fue al hotel, y que al día siguiente por la mañana siguió desarrollando su trabajo. Es decir, él intentó mantener una vida normal sin darse cuenta que había desencarnado. Eso sí, dice, una tarde cuando volvía otra vez al hotel, no tardó demasiado, fueron 7 u 8 días, cuando volvía otra vez al hotel, al pasar por el sitio donde me había caído, me di cuenta. No sé muy bien por qué, pero me di cuenta que yo había muerto en ese lugar y que yo realmente estaba muerto. Dice, en ese instante lo que sentí fue un enorme desconcierto, como si todo me diera vueltas. Y cuando estaba aturdido, por la acera de enfrente, no es broma, dice, pasa una morena guapísima. Y yo, en este estado tan raro que tenía, lo único que me ocurrió fue seguirla. Hombre, poneros en el lugar de este señor. Te acabas de dar cuenta que ha desencarnado, está allí en medio. Y ahora pasa por ahí una chica que parece... Bueno, yo la llegué a conocer. Ahora es que era una de las peluqueras. Y la sigue. Entonces la chica esta entra en la peluquería porque trabaja en la peluquería. Y él entra en la peluquería. Y él le decía a Antonio, dice... Y es que yo aquí estoy estupendamente. Aquí nada más que hay mujeres. No se dan cuenta que estoy aquí. Y yo aquí lo paso muy bien. Claro, Antonio le explica lo del que está en tránsito, el túnel de luz, lo que ahora hablaremos acerca de lo que hay alrededor. Pero él decía que no, que él estaba allí muy a gusto. Y además, las chicas que trabajan allí, al terminar la jornada laboral, hay dos duchas y se duchan. Y él, en particular, con la que le gusta, se mete en la ducha e intenta manosearla. Y sobre todo, dice, estoy casi aprendiendo a coger el jabón y enjabonarla. En ese momento que estaba esto Antonio contándolo, una de las tres chicas de verdad empezó a dar gritos despavorida. Porque a ella llevaba una semana que el jabón se le caía continuamente cuando se estaba duchando. Y ella no le encontraba explicación por qué se le caía tantísimas veces el jabón al suelo. Y claro, entonces ella empezó a percibir que es que la presencia esa con quien estaba era con ella, y entonces empezó a darse cuenta de que sentía algún tipo de manoseo mientras que estaba en la ducha, que ella lo había achacado a la simple fantasía. Este señor de Bilbao estaba, vamos, en la gloria, en el mundo de los apegos de placer. Bueno, lo cierto es que Antonio volvió a tener dos conversaciones con él, y a las 48, 72 horas después de la última, tránsito. Pero oye, esta persona se dio cuenta, y le costó trabajo aceptarlo. Se había dado cuenta, pero le costó trabajo aceptarlo. Y aquí estoy hablando, no sé, de unas cuantas semanas. Pero hay desencarnados que tardan años. Hay desencarnados que tardan décadas. Hay desencarnados que tardan siglos. Y hay desencarnados incluso que no lo consiguen. Y que desde el tránsito vuelven a encarnar. Es una minoría muy minoritaria. Una minoría muy minoritaria. Son casos excepcionales. Pero hay seres humanos con un estado de conciencia vamos a llamarlo así, tan denso, que no avanzan. Aunque el tránsito es algo fluido que te lleva al plano de luz, no avanzan. Y desde el propio tránsito vuelven a encarnar. Desde el propio tránsito. Claro, cuando tú vuelves a encarnar desde el propio tránsito, es una plasmación de que tu estado de conciencia es muy denso. Muy denso. Enormemente denso. Por más tiempo que has estado en el tránsito, que allí se viven experiencias, ¿eh?, como vive Bruce Willis en el sexto sentido, pero por más tiempo no terminas de evolucionar y vuelves a encarnar desde el propio tránsito. Hay en los evangelios, hay un pasaje donde un joven se le acerca a Jesús y le dice: maestro, quiero ser tu seguidor. Y Jesús le dice: ven y sígueme. Y ante el ven y sígueme le responde el joven, dice: espérate, porque mi padre ha muerto, déjame que lo entierre y me voy contigo. Y ese ser de amor que era Jesús responde de una forma rarísima y le dice, fijaros, a un chico que lo que quiere es enterrar a su padre para después irse con él, le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es verdad que entre los seres humanos hay seres humanos que están vivos, pero están muertos. Están vivos físicamente, se mueven, el pensamiento, las emociones, pero su estado de conciencia es muy denso. La evolución siempre es posible, siempre es posible, pero es un estado de conciencia muy denso. Hay ahora mismo psicólogos que empiezan a darse cuenta, porque ya la ciencia avanza, que es una barbaridad, empiezan a darse cuenta de que quizás los estados de psicopatía extrema sean eso, personas con un estado de conciencia muy denso, tan denso que incluso no van ni siquiera al plano de luz para encarnar desde allí, que es lo natural, sino que vuelven a una vida física nueva, vuelven a nacer una vida física nueva desde el propio tránsito. Y claro, su vida está llena de densidad conciencial, y esa densidad hace que no tengan ninguna capacidad de empatía. No tiene ninguna capacidad de ponerse en el lugar del otro, que es lo que le pasa a los psicópatas, que llegan incluso a disfrutar del dolor ajeno. El tránsito se puede hacer muy largo. Depende del estado de conciencia tuyo, no depende de otra cosa. Ahí nadie influye, depende de ti. Y se puede hacer tan largo que incluso desde el tránsito vuelvas a encarnar. Darte cuenta y aceptarlo. En el caso de la persona de Bilbao, el no aceptarlo se debe a un apego, vamos a llamarlo así, de placer. Mirad, cuando estamos en el tránsito, es como una cometa que la soltamos en el aire. Todos sabemos lo que es una cometa, ¿verdad? La cometa la soltamos, pero tiene una cuerda que la sostenemos. Soltamos la cometa, pero la cuerda la tenemos nosotros en la mano y nos mantiene el control de la cometa. La cometa está libre en el viento, pero tiene una cuerda que la ata. Eso es lo que le pasa por sus estados de conciencia a bastantes desencarnados, que ya están en el tránsito, ya son esa cometa que vuela en el viento, pero hay unas cuerdas que los atan. Y esas cuerdas pueden ser apegos o miedo. Apegos o miedo. Apegos o miedo. En el estado de conciencia, apegos o miedo. Los apegos pueden ser, el de Bilbao, de placer. Pero ojo, los apegos que más atan, la cuerda más gorda, mucho más gorda que los apegos de placer, son los apegos de sufrimiento. Los sentimientos de haber hecho cosas malas, de haber originado daño, de haber traicionado a gente, de dejar a gente destrozada, todo ese mundo que aquí llamamos emociones y que allí ya no son emociones y se convierten en otra cosa mucho más potente, son cuerdas que atan, cuerdas que atan. Desde el amor a nuestros seres queridos, no generemos nosotros cuerdas, no queremos cuerdas. Que a veces con nuestro dolor tan tremendo, tan tremendo, tan tremendo, esa pérdida de sentido de la vida, ese hace le hace de cuerda, le dificulta el tránsito, porque es que sienten casi una especie de sentido de culpa por haber originado tanto dolor, por haberme ido, y hay que ver el destrozo que he hecho ahí. Y eso en el tránsito hay gente que lo vive mal. Las cuerdas, hay apego de placer, hay apego de dolor, de sufrimiento, y hay también miedo. Es otro tipo de cuerda, miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a ser juzgado. Miedo a ser juzgado. A que te juzguen. No es ninguna tontería, ¿eh? Tiene su lógica. Tú estás en el tránsito. E incluso puedes percibir que está ahí el túnel de luz. Pero, en tu estado de conciencia hay un sistema de creencias que te han metido en tu vida física, donde tú crees que antes de pasar el túnel de luz, cuando estés ahí, te van a pedir cuentas. Dicho en tono coloquial, que va a estar San Pedro con la libreta. Que cuando tú llegues allí al túnel de luz, te diga, oye, ven para acá, hombre, ven para acá. A ver, nombre, venga. En el libro tibetano de los muertos, esto se describe como el viejo de la balanza. Un viejo que te dice, espérate, en este platillo tus obras buenas, en este platillo tus obras malas, a ver qué es lo que pesa más. Pues muy bien, como perfectamente dice este libro tibetano de los muertos, al viejo este mandado a freír gárgara. Es una fantasía, es una invención, eso es mentira. No hay juicio, no hay juicio. Lo que hay en la creación son estados de conciencia, y estados de conciencia en evolución. Cada cual tiene su estado de conciencia, el estado de conciencia es el que te lleva a vivir las experiencias que vives. Y cada uno es cada uno en función de su estado de conciencia y vive las experiencias que le corresponden. Y ya está, esa es la realidad. Y de hecho no hay ni tontos ni listos, ni superiores ni inferiores, cada cual está en su proceso conciencial y evolutivo. Y la creación es amor, amor, amor. Solo hay amor y comprensión y compasión y empatía y misericordia, y como lo queráis llamar, amor, mucho amor. Y no hay juicio ninguno. Eres tú contigo mismo, con tu estado de conciencia. Y de hecho tu estado de conciencia está marcando tu tránsito, que esto lo está marcando ya. Pero eres tú contigo mismo. Entonces esas cuerdas, las de apego de sufrimiento, apego de placer, apego de miedo, son las que atan. Y mientras que estás atado, como le pasa al de Bilbao, lo que haces es que, como no quieres evolucionar hacia el plano de luz porque tienes esas cuerdas que te atan al plano físico, en el tránsito empiezas a desarrollar habilidades para seguir en conexión con el plano físico. Es espectacular, pero tiene toda la lógica conciencial del mundo. Tú te has dado cuenta que has desencarnado, pero no lo aceptas, porque hay unas cuerdas que te siguen atando, y tú no quieres evolucionar al plano de luz, tú quieres seguir en conexión con el plano físico. Pues bien, desde el tránsito desarrollas habilidades para seguir en conexión con el plano físico. Este señor de Bilbao ya se la estaba apañando para empezar a tocar el jabón, entre comillas. Empiezas a desarrollar habilidades. Luces que se encienden y que se apagan, muebles que se mueven, objetos que vuelan, ruidos, presencias frías, no las cálidas, no las amorosas que hablábamos antes del plano de luz, no, son presencias frías. No son aromas dulces, no. Es algo que te origina tensión y desconcierto, que tú no sabes lo que es. Eso, ese tipo de habilidades son las que se despliegan, que son muchos de los fenómenos que recoge la parapsicología. Vamos, que esto no es nada de lo que se está hablando solamente ahora, se viene hablando desde siempre. Son consecuencia de las habilidades que se desarrollan desde el propio tránsito por personas que no van al plano de luz. No obstante, la mayoría de los desencarnados, por su estado de conciencia, se dan cuenta y lo aceptan. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Que son la mayoría? ¿Lo dirás para quitarnos miedo? No. Son una minoría los que tienen en definitiva dificultad para darse cuenta y aceptarlo. Dato objetivo que pueda compartir con vosotros. Objetivo, experiencias muchas podría compartir. Dato objetivo uno. ¿Os acordáis del Instituto Gallup? Este que hizo el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte. Este instituto no se conformó con cuantificar el número, sino que hizo una muestra y los encuestó. De esos 5 millones de cálculo que había de americanos que habían vivido experiencias cercanas a la muerte, hizo una muestra representativa, como se hace, por ejemplo, para los sondeos electorales, y los encuestó. Y en la encuesta, el 96%, permitidme la broma, de cada 196, recordaban la experiencia cercana a la muerte, la contaban como una experiencia de gozo, como una experiencia de amor, de paz y de armonía. Y aunque habían vuelto, habían perdido el miedo a la muerte, porque sabían que era una experiencia de gozo, de amor, de paz y de armonía. El 96%. Pero ojo, había un 4%, es decir, de cada 104, que el recuerdo que tenían de la experiencia cercana a la muerte era todo lo contrario. Era de tensión, de sufrimiento, de desarmonía. Y ahora que habían vuelto, temían muchísimo el momento en el que se volviera a producir porque lo habían pasado muy mal. Por ahí van los tiros. Ese 96, ese 4, por ahí van los tiros. La inmensa mayoría de los seres humanos, al desencarnar, sin que tenga que transcurrir una exageración de tiempo, se dan cuenta y lo aceptan. Hay una minoría que le cuesta trabajo darse cuenta y que cuando se da cuenta no lo acepta y ocurre lo que he compartido con vosotros. Pero vamos a ir ahora, no lo quiero dejar en el tintero, ¿qué es lo que pasa al 96%? ¿Qué es lo que va a pasar a vosotros en definitiva? Porque he hablado hasta ahora de cosas que a vosotros no va a pasar. No lo digo por decir. Es que simplemente cuando tomas conciencia ya está hecho. Ya cuando desencarnéis, no por mí, sois vosotros. Eso ya está en vuestra conciencia, ya está. Ah, mira, lo que compartimos esa tarde en Valencia se está produciendo ya. Aquí en el Hotel de Valencia ya está aquí. Lo vais a vivir con normalidad. Por tanto, el 96% como vosotros se da cuenta y lo acepta. ¿Qué ocurre? Pues, telegráficamente, lo primero, ves tu vida física, la que has dejado atrás, íntegramente. Ves tu vida física, las has dejado atrás, íntegramente. Íntegramente es instantáneamente, es como si te tragaras una pastilla, un chip, y al tragártela vieras tu vida entera. La vida que has dejado atrás, pero entera, ¿eh? Entera. A mí esta experiencia la viví con 52 años en el año 2010 y yo la viví mi vida íntegra y en un instante. Y esa percepción de tu vida íntegra y en un instante, encuentros, desencuentros, conversaciones, experiencias, hechos, situaciones, bla, bla, bla, todo lo ves. Te hace que veas que todo encaja. Que todo encaja. Claro, eso lo vives cuando te has dado cuenta y lo has aceptado. Los que están sin aceptación, muchas veces por sentido de culpa, no hay culpa ninguna. Pero claro, tienes que aceptarlo para poder vivir la experiencia de ver tu vida que has dejado atrás íntegramente. Y cuando la ves íntegramente te das cuenta de que todo encaja. De que eso que tú considerabas un error no es un error. Fue lo que tenías que hacer en función de tu estado de conciencia en ese momento. Ya está. Y esa experiencia que tú llamas error abrió la puerta a otra experiencia, que abrió la puerta a otra experiencia, que abrió la puerta a otra experiencia, y todo ello impulsó tu estado de conciencia. Entonces te tranquilizas, te das cuenta de que no hay errores, que no hay equivocaciones. Tenemos que ir por la vida más tranquilo. Eso no significa no ser responsable de nuestra vida, que por supuesto que cada uno es responsable de su vida y de su estado de conciencia. Oye, pero tanto sentimiento de equivocarme que... No, tranquilízate. Nunca nos hemos equivocado. Cada cual hace en su vida en cada momento lo que en su estado de conciencia corresponde. Y ahora cuando estás aquí, que el ejemplo que me gusta poner, tú ves tu vida y dices, pues no, yo mismo me arrepiento de esto y de esto y ojalá lo borrara de mi vida. Pues si esto lo borra de tu vida, te caes. Ahora que estás aquí, pues te caes, porque esto y esto ha sido imprescindible para que ahora estés aquí. Elemental, ¿verdad? Entonces eso lo ves. Y si ya estabas en paz y en armonía, eso ya te llena de una tranquilidad inmensa. ¡Qué tranquilidad! Y además, para colmo, siguiente cosa, te das cuenta que estás acompañado. Normalmente no, perdón, siempre seres de luz. Son seres de luz. los seres de luz están muy bien educados y salen a recibirte a la puerta y te acompañan en el tránsito. Y esos seres de luz, hay incluso seres de luz que se dedican a eso, ¿eh? Hay seres de luz que se dedican a eso. Pero además de los seres de luz que se dedican a eso, tus seres queridos que están en el plano de luz vienen a recogerte. Claro, ya no son tus seres queridos. Antes, cuando yo compartía lo de mi padre, de mi madre, de mi tía María, no es mi padre y mi madre. Permitirme que lo diga así, son los conductores que en mi vida física encarnaron como mi padre y mi madre. Y la pregunta del millón, ¿y cómo sabe que son tu padre y tu madre? Pues por el aroma. Me explico. Es el ejemplo que me gusta poner. Aquí también tenéis casco histórico importante en Valencia. En Sevilla está el más grande de Europa. La gente visita la parte de la Giralda y demás, que es el casco histórico, vamos a decirle, rehabilitado, pero el casco histórico de Sevilla es inmenso. Y hay zonas enteras que son como pueblos. Y cuando te paseas, me encanta pasearme por esas calles, los sábados sobre todo, y cuando te vas paseando eso de la 1:30, 2 de la tarde, de las casas llega el olor de la comida que están preparando. Tú no estás metido en la casa, ni estás figoneando por la ventana, ¿no? Tú vas por la acera, pero te llega el olor de la comida. Y te llega, por ejemplo, el olor de la lenteja. Están haciendo un guiso de lentejas. Tú las lentejas no las estás viendo, las hueles. Pero cuando te llegas el aroma, ves las lentejas, las ves. No las estás viendo, pero las estás viendo. El aroma te lleva a la imagen de las lentejas. Bueno, pues en el tránsito pasa igual. A los seres de luz son seres de luz. Ahí no hay físico. Pero su vibración, su presencia, es como una especie de aroma que hacen que tú digas, estos son los que fueron en mi vida física, mi padre y mi madre. Y en tu conciencia generas una especie de imagen de tu padre y de tu madre. Aunque tú ya sabes que no son tu padre y tu madre. Y esos seres queridos, yo recuerdo a mi madre la primera pregunta, ¿estás bien? Divinamente. Y te acompañan, están contigo. Seres queridos, otros seres de luz, referentes o guías espirituales que podáis tener, cada uno los suyos, están ahí. Y te acompañan. Si esto es una experiencia sensacional. Cuando te das cuenta y lo aceptas, el tránsito es fluido y es magnífico. Ves tu vida entera, te sientes acompañado y pasas al túnel de luz. Y pasas al plano de luz. Y ya entramos en el tramo final, final. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me he detenido mucho en el tránsito porque vosotros y vosotras no, pero hay gente que sí, que se queda pillada en el tránsito. Puede haber seres queridos vuestros, no lo sé. Ante esas personas que se han quedado pilladas en el tránsito, mucho respeto, mucho respeto. Nadie es nadie para interferir en el proceso conciencial de nadie. Con lo cual, los contactos que tengáis con ellos, que se pueden tener, si tenéis la sensación de que algún ser querido vuestro, por los motivos que sea, tenéis esa sensación de que se ha podido quedar ahí. De hecho, por ejemplo, ya que hemos hablado del cristianismo, en los ritos católicos, esto de las misas va dirigido a esto. Ya lo han olvidado, pero va dirigido a esto. Es decir, las misas no son un acto de protocolo, como se ha convertido. Esto de que hay una misa a la semana, o al mes, o al año, o a los dos años, es simplemente porque si esa persona sigue sin darse cuenta, a base de repetírselo, oye, que te estamos enterrando, que te estamos enterrando, que es una misa de difunto por ti, que es una misa, a ver si ya se da cuenta, ¿no? Ese es el quid de la cuestión de este tipo de tradiciones. Tienen un trasfondo muy potente, aunque ya se haya olvidado, ¿no? Bien, cuando si tenéis un ser querido que tengáis esa sensación, hablar con él con tranquilidad, pero hablar como estoy hablando yo. No lo vais a ver. Pero si está en el tránsito, lo mismo os escucha. Y sin mirarlo por encima del hombro, sin tratarlo como tonto, porque eso crea una barrera inmediatamente, respetando por completo su proceso, hacerle ver que está en el tránsito y que lo que hay allí es infinitamente mejor. Mirad, yo me he encontrado con una madre en desencarnada que no quería dejar a sus hijos, que no quería dejar a sus niños. Vamos terminando ya, ¿no, Aurelio? Pues 10 minutillos, que no quería dejar a sus hijos, y esta madre no hacía el tránsito porque decía que ella no podía dejar a sus hijos. y se empeñaba en seguir aquí, como fuera. Bueno, hablando con ella con absoluta, con respeto, fijaros, en la empatía, no voy a comprender que una madre que ha dejado niños pequeños, al verse desencarnada, no lo acepte porque quiere seguir con sus hijos, porque quiere de alguna forma seguir estando con ellos. No lo vamos a entender, claro que se entiende. Pero de tú a tú, con empatía y con amor, vete al plano de luz. ¿Por qué? Porque desde allí lo vas a acompañar mil veces mejor. Desde allí la compañía va a ser mil veces más potente que desde el tránsito. Desde el tránsito va a ser siempre una compañía reducida, llena de tensiones, que lo que va a provocar es desarmonía. Sin darte cuenta, en tus hijos vas a provocar miedo, tus hijos van a sentir cosas que van a ser de desasosiego. Evoluciona, vete al plano de luz, porque desde allí vas a seguir en conexión, y esa conexión va a ser dulce, potente, amorosa, mucho más que en el tránsito en cuanto a su potencia. Y esta madre, por ejemplo, lo vio y ya está, y pasó el tránsito. Pero hablamos con ellos como si estuvieran vivos, entre comillas, pero con mucho amor, con muchísimo amor, haciéndole ver que están acompañados. Muchos se sienten muy solos, están como desconcertados, que están en soledad. No estás solo, mira bien, mira bien, estás acompañado. Ahí seres de luz que son tus seres queridos. Si conocéis a algunos seres queridos suyos que han desencarnado, hablarles de ellos. Tu madre, tu padre, tu hermano, están ahí, mira bien, que fíjate. Hablar con toda tranquilidad, desde el respeto, desde el amor y desde la no interferencia, porque si decide seguir ahí, pues decide seguir ahí y está en su proceso. Como hay tantos seres humanos aquí que están en su proceso y ya está, no pasa nada. Cada uno es cada uno y tiene sus caunas. Y estamos en el plano de luz. En el plano de luz, esto es bastante más fluido y bastante más rápido de compartir. Hay dos grandes opciones en conciencia. Dos grandes opciones en conciencia. ¿Te ves con una identidad o no te ves con ninguna identidad? ¿Verte con identidad o verte sin identidad? Esas son las dos opciones en conciencia. Me explico. Verte con una identidad. Evidentemente, si estás en el plano de luz, significa que en el tránsito te has dado cuenta que has desencarnado y lo has aceptado. Con lo cual, en el plano de luz, no te puedes ver con una identidad física. Ahora bien, te puedes ver con una identidad álmica. Es decir, te identificas con el segundo coche. Mejor dicho, con el primero, porque el yo físico, mental y emocional es el segundo. Te identificas con el primer coche, con el alma. El alma tiene su historia. El alma tiene su recorrido. El alma ha encarnado una vida y otra vida y otra vida, y ha encarnado en otros planos. El alma, permitirme que lo diga así, tiene su historia personal. No personal física, sino personal álmica, pero tiene su historia personal. De hecho, corrientes esotéricas antiguas, no sé, por ejemplo, los Rosacruces, al alma la llaman alma personalidad. Porque el alma tiene una personalidad, no en el sentido físico, sino en el sentido de que tiene un currículum, una trayectoria, unas experiencias acumuladas. Como consecuencia de identificarte con ese alma personalidad, tú puedes sentir, por ejemplo, el volver a encarnar para vivir nuevas experiencias. Experiencias que tienen que ver con las que ya vienes desplegando. Dicho de broma, he estado en este bar y he tomado ya 37 tapas, pero me quedan 3 por probar. Voy a volver otra vez para probar las 3 que me faltan. Y vuelves a encarnar para vivir nuevas experiencias que son desarrollo de tu historia personal álmica. Pero es que además las almas tienen acuerdos entre ellas. Los acuerdos entre almas, me gusta llamarlo porque ese es su contenido profundo, son pactos de amor entre almas. Y son almas que encarnan en colaboración. No es que encarnen el mismo día, pero encarnan para colaborar. Yo soy tu padre o tu madre, ahora yo que he sido tu padre voy a ser tu pareja, yo que soy tu hermano voy a ser tu mejor amigo, y en vidas distintas van cambiando los roles, van cambiando los papeles, pero se van viviendo experiencias en colaboración. De hecho, esa madre que pierde a su hijo, que el hijo por ejemplo tiene 5 años y muere de cáncer, ese hijo tiene un pacto con ella de encarnar y de transitar a los 5 años mediante una enfermedad para que esa madre viva la experiencia de quedarse destrozada. Y diréis, pues vaya la jugadita, ya claro, la perspectiva que tenemos aquí es la que tenemos aquí, la perspectiva que hay allí es distinta. Y la perspectiva que hay allí es que ese hecho de que el niño, dos almas, una de ellas, normalmente la más evolucionada, ¿eh?, es la del que muere pronto, que el niño encarne para morir pronto, y eso produzca un shock en la vida de la madre, un golpe de mesa en la vida de la madre, eso se pacta porque en función del estado de conciencia de ese alma puede ser la única manera de que ese alma de una vez empiece a preguntarse cosas, empiece a plantearse cosas, empiece a acercarse a gente y a sitios que si no nunca se acercaría. Está en el sota, caballo y rey de una determinada vida, y ese golpe en la mesa al principio te queda totalmente fuera de juego. Y en la medida en la que el duelo va avanzando, te empiezas a plantear cosas, te empiezas a preguntar cosas, empiezas a buscar cosas que antes no te planteabas. Para eso pactasteis precisamente en el ámbito del plano de luz. Y es un pacto de amor. Y es un pacto de amor espectacularmente potente. Vamos, es para hincharse de llorar, ¿no? De alegría, no de sufrimiento, sino de alegría, este tipo de pactos de amor. Muchas personas cuando hablan o visualizan desde aquí, o se colocan aquí, allí, en el plano de luz, quieren vivir esto precisamente, es decir, quieren volver a encontrarse con los suyos. Y esos suyos ya no son los suyos, son esas almas que identifican y que tienen acuerdos, que tienen pactos, y eso es precioso y legítimo. Y es una opción conciencial que se abre cuando se llega al plano de luz. Te ves con una identidad y te relacionas con otras almas que también se ven con identidad, y hay acuerdos y hay experiencias a desplegar, y se vuelve a encarnar para tus propias experiencias o para experiencias que vayas a desplegar, los sistemas familiares, los grupos sistémicos que vayas a desplegar con esos grupos de almas. Y es una preciosidad y no hay nada que objetar, y esto puedes hacerlo y puedes hacerlo y puedes hacerlo perfecto. Ahora bien, también existe la posibilidad de que vivas la no identidad. Para expresarme mejor, yo lo llamo la experiencia de la nadeidad. Una palabra que me he inventado, pero que creo que lo expresa muy bien. Es la nada y la deidad. La nadeidad. Nada. ¿Qué eres? Nada. Yo soy. Pero ese yo soy no soy yo. Es hoy, que es ser, que es vida, que es existencia, que es uno, que es todo, pero que a su vez no es nada. Se dice que los bebés en las primeras semanas de vida no tienen sentimiento de yo. Tú lo colocas en la cuna y tú ves al bebé y la cuna, pero el bebé no se ve diferente de la cuna. Para el bebé la cuna también es él. ¿Por qué? Porque él no es nada. Como él no se ve como yo, todo es él. Es una paradoja. Te ves como todo porque no te ves como nada. Tú, entre comillitas, le pones una pulserita al bebé, y el bebé, esa pulserita no es la pulserita y él es el bebé, la pulsera es él. ¿Por qué? Porque él no es nada. Como no es yo, todo es él. Es una paradoja de conciencia. La experiencia de nadidad es la plasmación de esta paradoja. No es nada. Hay por ahí un libro del monje benedictino de práctica zen, que es Willy Jäger, que se llama La ola es el mar. Tú puedes seguirte viendo como ola, identidad álmica, no ya física, ya es álmica, te sigues viendo como ola, o te ves como el océano, pero para verte como el océano tienes que diluirte como ola, ya está, no hay nada, no eres nada, y al desaparecer en la nadidad vives la totalidad, que es una y que es todo. Bueno, pues para los seres humanos que viven esta experiencia de la nadidad, la mayoría también vuelven. La mayoría también vuelven. Por no decir que todos vuelven. Se vuelve. Y se vuelve porque una vez que estás aquí, el proceso conciencial, siendo personal, es colectivo. Y todos estamos en el mismo proceso conciencial. Cada uno el suyo, pero a su vez estamos todos en el mismo barco. Y procesos concienciales que ya no tienen nada que experienciar, porque el que ya allí no tiene sensación de identidad, no tiene que volver a experienciar nada, no hay nada que experienciar, no tiene por qué volver, y se vuelve solamente por amor, solamente por amor, ya está. Acompañamiento. Y ese acompañamiento es lo que en el ámbito budista se llaman los bodhisattvas, gente que ya no tiene por qué volver a encarnar, pero encarnan por amor. Y en el ámbito cristiano son los 144.000 de los que se nos habla en el Apocalipsis. Ha sido un placer compartir este encuentro con vosotros. A mí los aplausos, la verdad, es que no me gustan, pero los abrazos me encantan. Muchas gracias.